Ya estamos de vuelta, chicos. Una semana más estamos aquí, niños y niñas, para presentaros un nuevo programa de La Guarida del Sid. Hoy traemos una película muy especial para muchos, para otros algo olvidado en el tiempo y para la mayoría, caspa de la buena. Estamos hablando de una película de John Carpenter. Traemos Big Trouble in Little China, o China, como dirían los americanos. Y en castellano, Golpe en la Pequeña China. Y estamos para presentar esta película, un equipo de colaboradores especial. Tenemos por aquí, por orden de Skype, a el repetidor Scotty Ternasco. Bienvenido de nuevo. Hola, buenas. Estoy aquí ya preparado con mi capazo de mimbre que he puesto en la cabeza, esperando que salga un buen programa. Son muy, muy útiles esos capazos. ¿A que sí? Para la lluvia, sobre todo. Para la lluvia, para todo. Entonces, tú ya has abonado tus deudas, Scotty. Sí, señor. Sí, mandaste un cheque por correo. Soy un Lannister de esos. Y después de haberte escuchado en el programa de Daredevil, ¿crees que estás preparado para afrontar esta película? Sí, la he visto dos veces, hacía que no la veía 20 años. O sea que... está bien que te la veas a pared. Sí. Perfecto. Pues vamos a ir con el siguiente Illuminati de la noche, o del día, o de la hora que sea para vosotros, que es, pues, tenemos por aquí a Loren Lumière. ¡Bienvenido! Hombre, ¿cuánto tiempo? Muy buenas, chicos. Como diría Jack Barton en un momento así, yo ya nací preparado. Aquí estoy. A ver qué tal se da recordar esta pequeña gran película, nunca mejor dicho, ¿no? De John Carpenter, que le ya mete un poquito de caña, pero aún así le tengo mucho cariño. Ya veremos quién mete caña a quién, si Jack Barton a ti o tú a Jack Barton. Bueno, ya veremos. Jack Barton, lo que sea verdad, que cuando coja una metralleta, que no dispare al techo, por si acaso. No sé, pero sé lo que te diría seguramente Jack Barton. ¿Pero qué pasa? Pues vamos con el siguiente colaborador, que ya se ha desvelado porque ha abierto la boquita, así que vamos a adelantarlo, que es Antonio Alcaide. ¡Bienvenido! Hola, niños. Aquí estamos para hablar de Dios hecho director de cine. O sea que hoy... Sí, tal cual. Hoy tampoco vas a traer tu bilis, ¿no? No. Con Carpenter, bueno, a mí es que me puede. Y le mandamos un gran saludo al maestro Luis Martínez de Luces en el Horizonte, que seguro que si estuviera aquí me apoyaría a muerte con Carpenter. Una pena. Es un gran imitador, Scotty, de Loren. O sea, de sí, Loren, sí. De Luis, perdón. ¿De Luis? Sí. Así. Tenéis un acento muy similar, no sé por qué. Me cago. Pues bueno, Antonio, entonces, a ver si traemos alguna peli ya, coño, para que sueltes tu bilis, porque ya se te echa de menos, aunque ya las has echado un poco antes de off the record. Bueno. Sí, si lo acabas poniendo, pues algo saldrá de... Claro, solo tienes que traer algo de Ron Howard o de algún director de estos infectos y con eso tenemos bilis por un tubo. Bueno, pues estamos entonces preparados, pero no sin antes traer a Ernesto Quintero. ¡Bienvenido a La Guarida! Muy buenas, aquí mi segunda vez, espero que sea mejor que la primera. Aquí para reforzar tu canarismo, sí, bueno, ¿no? John Carpenter no es que sea mi director favorito, ni mucho menos, pero bueno. Uy. Y esta película tampoco, desde hacía tiempo, como Scotty, que de pequeñito sí la vi bastante, pero hacía tiempo que no la veía entera. Y bueno, irregular, pero ya hablaremos más adelante. En serio, Ernesto, no hace falta que te conviertas en Antonio. Ya tenemos un Antonio por aquí. ¿Pero serán blasfemo? ¿Pero por qué invitas a esta gente? No lo sé, la verdad. Pero es que... Hoy Antonio viene happy, tiene que haber alguien que cumpla su papel. Si no, está descompensado la cosa y no puede ser. Siempre tiene que haber un hater en la guarida, claro que sí. Pues nada, chicos, creo que ya es hora de comenzar con esta película... Con el golpe en la pequeña China, así que vamos a ponernos los capazos, como dice Scotty, y vamos a invocar a los tormentas para empezar y abrir las puertas de la guarida de Sid. Volvemos en un momento. Hoy lo que me gustaría oír es su versión de lo ocurrido. ¿Quieres saber la verdad? Claro. Pero antes, dígame su nombre y su profesión para la ficha. Excel, llevo un autobús. ¿Un autobús? ¿Qué clase de autobús y qué recorrido? De visitas para turistas en la pequeña China de San Francisco. Gracias. Antes de hablar del tema de esta conversación, una pregunta. ¿Sabe usted dónde está el señor Jack Barton o su camión? Olvídese del señor Barton y su camión. Señor Jean, por favor, le aconsejo que me lo diga o podría buscarse un buen lío. Ha estallado una manzana en medio de una llama verde. Una llama verde, un auténtico infierno. Y hay gente que dice que está usted implicado. Incluso que podría ser el responsable. Que es un hombre muy peligroso. Oiga, si quiere proteger a Jack Barton... Deje usted en paz a Jack Barton. Estamos en deuda con él. Ha demostrado ser muy valiente. Bien. De acuerdo. Pero si quiere que sea su abogado, hay algunas cosas que debo saber, porque yo no las entiendo. Por ejemplo, ¿cree usted en la magia? ¿Se refiere a la magia negra china? Sí. La magia existe. Lo dice usted en serio. Y también cree en los espíritus y fantasmas, claro. Sí, señor, y en la brujería. Y me imagino que usted piensa que yo también creo en esas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque existen. ¿Cómo puede demostrármelo, señor Shen? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Convénzame usted. Sí, ¿cómo? ¿Ha visto? No ha sido nada. Pero siempre empieza de esta forma, por muy poquito. Soy Jack Barton en el Pork Chop Express y me dirijo a todos los que me estén escuchando. Como le decía a mi última mujer, oye, cielo, no puedo conducir más deprisa de lo que veo. Además, todo es cuestión de reflejos. Escuchen el Pork Chop Express y hagan caso de este consejo en una noche oscura y de tormenta. Si un gigantón de más de 2 metros le coge por el cuello y golpea su delicada cabeza contra un muro y le mira furibundo preguntándole si ha pagado sus deudas, mire muy fijamente a ese cabrón y acuérdese bien de lo que dice Jack Barton en ocasiones así. ¿Has pagado tus deudas, Jack? Sí, señor, mandé un cheque por correo. Diciendo que haya estado en otros planetas y que lo haya visto todo. Pero está claro que vivimos en un mundo más que sorprendente. Y hay que estar un poco loco para creer que estamos solos en el universo. Estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Hola, soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Nieve. Soy John Connor, la guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida y uníos a la guarida de la guarida de la guarida de la guarida. Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se puede encontrar. Así pues, te comienza una nueva aventura. Comienza La Guarida del Sith. Desguaces de cine. Un rincón para profundizar en la magia del celuloide. Ya estamos por aquí entonces para, como os he dicho, hablar de la guarida de la guarida de la pequeña China. Y para ello, pues vamos a empezar con datos de producción, que yo creo que, joder, una película tan clásica puede ser muy interesante lo que saquemos de aquí. Así que vamos a ir con primero datos de producción. Y como siempre, no me acuerdo a quién asigné estos deberes. ¿Quién? A mí. Ernesto, entonces. Pues deja el cigarro y cuéntanos, datos de producción. ¿Qué tienes para nosotros? Bueno, película estrenada el 2 de julio de 86 con un presupuesto de 25 millones de dólares. Y pues una recaudación que es un auténtico desastre. Solo recaudó 11,1 millones de dólares. Se estrenó en 1053 salas de cine en Estados Unidos con una recaudación del primer fin de semana de 2,7 millones de dólares. La producción tuvo que acelerarse mucho porque querían adelantarse al proyecto del Chico de Oro y le dieron mucha prisa y probablemente sea el... porque el presupuesto no está mal para la época, pero probablemente sea eso lo que hizo que... pues que no saliera tan redonda la película. La película está distribuida por la Fox y la productora Taft Entertainment Pictures, ya desaparecida, que hizo cosas como Cujo, Perseguido o Una pandilla alucinante. Y bueno, el productor tenemos a Larry Franco, productor californiano, nacido en 1949 y pues fue colaborador de John Carpenter en sus primeras películas. Como productor, coproductor, productor ejecutivo, hizo Rescate en Nueva York, Christine, Starman, Golpe en la Pequeña China, El Príncipe de las Tinieblas y Están Vivos. Y ya más adelante, ya sin John Carpenter, pues tiene Tango y Cash, Rocketeer, Mars Attacks y Sleepy Hollow de Tim Burton. Todo peliculones. October. A partir de ahora ya empieza a caer un poco la cosa. Porque ya tiene, bueno, Parque Jurásico 3, que está visible, Hulk, la de Eric Bana, y después ya tiene las crónicas de Spiderwick, 2012, Anonymous, que la verdad es que no he visto ninguna de estas últimas, y parece que está en el proyecto de la segunda parte de Independence Day, a ver qué horror nos saca de ahí. Más caspa de la buena, seguro. Y bueno, y es para todas las películas que tiene hechas, la verdad no tiene ni siquiera una nominación al Oscar, la verdad es que... bastante llamativo. Y poco más de la dirección de la producción. Perfecto, pues ¿queréis comentar algo a alguno, chicos? ¿Tenéis algún dato que aportar? ¿Alguna información? ¿A la una, a las dos? Pues... información no, pero el Hulk de Eric Bana es el mejor. Joder, lo que acaba de soltar. Así, sin vaselina ni nada. Así, tal cual. Al Lee hace un homenaje a lo que es el mundo del cómic realmente, la parte en viñetas como tiene que ser, y creo que es la mejor. No, si la idea era buena, pero los experimentos, cuando quieras hacerlos, hazlos bien. Yo no digo que sea un peliculón, digo que es mejor que las posteriores. No, a ver, yo solo digo que a mí también me pareció curioso y me gustó ese tipo de transiciones, que no para en ningún momento de hacer transiciones estilo cómic. No cansa en ningún momento, pero lo que cansa es él y su narrativa de mierda. Bueno, es lo que hay, no, luego lo ve en la de La Vida de Pi y todos se ponen a aplaudir en ese pedazo de mierda de película. Yo es que no lo entiendo. La vida de Pi es Dios, así que cállate. Joder, de verdad, Antonio, mira que no nos va a poner de acuerdo ninguna hoy. Ya te digo. En esa seguro que no. Eres una mala persona. Y además ya sé que te gusta. Vamos a continuar además contigo. John Carpenter, dirección, guionista. Cuéntanos, Antonio. Hablamos de Carpenter, que creo que tiene más miga, ya que hemos empezado y así le damos un poquito más de energía a la situación, ¿no? Carpenter, casi como alumno de escuela de cine, ¿no? Como alumno de escuela de cine, en 1974 estrena Estrella Oscura, que es un proyecto que tiene junto a un compañero suyo de facultad, que es Dan O'Bannon, que luego acabaría siendo el responsable de la idea y parte del guión de Alien, El Octavo Pasajero. Realmente Estrella Oscura es muy Alien, El Octavo Pasajero, porque la historia es muy parecida. Y Carpenter siempre la definió como una película muy mala para lo que era hecha por un profesional, pero muy buena para lo que era hecha por un grupo de amigos de la escuela de cine. Entonces yo creo que eso la define muy bien. La verdad que se ha convertido en un clásico con el paso del tiempo, porque muchos directores han hablado de su influencia. El propio Ridley Scott la reconoce como, porque bueno, de hecho Dan O'Bannon, como digo, la idea es la misma, ¿no? John Lucas también reconoce haberla visto y haberle fascinado, ¿no?, ese universo de diálogo, de interior, y en el que parece que todo sea una amenaza. Y bueno, eso le dio pie. Entonces, bueno, digamos que fue un estreno no profesional, pero sí que tuvo su trascendencia y tuvo largo recorrido. No sé si vamos a pararnos en cada película de Carpenter, pero si queréis comentar alguna de en concreto, pues me paráis y hablamos de ello un poco más si queréis. Mejor todas no, por favor, todas no. Todas si queréis no, para vale. Alguna, bien, pero entonces, si no nos quedamos aquí hasta mañana. Vale, no es que sea una, como digo, yo la he visto un par de veces, no es una película relevante y como dice así, si no nos podemos parar en todas, porque si no solo sería filmografía John Carpenter y no sería Golpe en la Pequeña China. Así que voy a ir un poquito más rápido. En 1976 estrena la que ya sí es su primera película profesional, que es Asalto a la Comisaría del Distrito 13, que es una película que ha tenido un remake reciente bastante infecto. Bueno, se puede ver, pero no tiene nada que ver con la original. Yo lo voy a hacer muy rápido. O sea, la escena en la que el villano de la película dispara al pecho de una niña por la cara, me parece que, por cierto, esa escena Carpenter dice que siempre se la siguen echando en cara con el paso del tiempo, me parece una genialidad. Y luego lo que es básicamente una película de zombies sin zombies, porque el asalto al que alude el título básicamente es eso, un asalto en una comisaría, que es un homenaje a Río Bravo, y eso sí que habría que decirlo. Ahora creo que ahora lo diremos. Carpenter es el mejor alumno de Howard Hawks, un director que, pues eso, que marcó tendencia, ¿no?, y marcó estilo de entretenimiento en los años 50, 60, incluso antes, ¿no?, porque tiene algunos clásicos en blanco y negro, pero sí que se podría decir que es el alumno más aventajado de aquel gran director, y Asalto a la Comisaría del Distrito 13 es Río Bravo, básicamente. De 1978 es La Noche de Halloween, que también es un hito, ¿no?, en la historia del cine de terror. No me parece una grandísima película, porque no lo es, pero sí que la música, el personaje de Michael Myers, toda la mitología que se crea a través de una historia sencilla, en realidad, de terror, en la que un asesino atemoriza a una chica que es Jamie Lee Curtis, por recordar un poco sus primeros papeles, ¿no? Sí que él crea una leyenda, ¿no?, en torno a la película, que es muy importante, ¿no?, y ya es clara, ya es mítica en la historia del cine. También en ese mismo año estrenó Alguien me está espiando, que es un telefilm, que es el clásico thriller psicológico, que yo no recuerdo muy bien. Si alguien quiere contar algo sobre ella, yo sé que la he visto porque estaba mirando y más o menos recuerdo escenas, pero no la recuerdo muy bien. Pero bueno, era el clásico thriller que también perseguía un asesino, perseguía a la protagonista. Entonces digamos que son dos películas que estrenadas el mismo año, una para televisión y otra para cine, más o menos marcan la misma historia, ¿no? Del 79 es Elvis, que ya cuenta con Carl Russell de protagonista, es un telefilm y cuenta la vida de Elvis Presley, sobre todo en sus inicios de su juventud. Yo recuerdo haberla visto, es una película muy larga, dura casi 3 horas y se hace un poco pesada, aunque tiene algunos momentos, y sobre todo la interpretación de Carl Russell, que lo hace muy bien como Elvis, la verdad es que da el personaje. Pero se ha olvidado bastante porque, como digo, esto era un telefilm y no se recuerda mucho en la filmografía de Carpenter, ni los ponen por televisión, entonces es complicado de buscar incluso. En 1980 estrena La Niebla, que es otra película de zombies sin zombies, otra genialidad en la que La Niebla trae a un grupo de piratas muertos que buscan algo, pero bueno, atemorizan una pequeña población costera de Norteamérica, y yo solo diré de esta película que el comienzo es una barbaridad. O sea, el pescador contando a los niños la historia, cómo empieza la música, que la música, bueno, hablará de ella, supongo, a alguien, o hablaremos todos, ¿no?, que el propio Carpenter se preocupa de que la música de su película, de la misma composición de Halloween, es mítica, ¿no?, pero la de La Niebla también. Entonces esta película también bajo presupuesto, pero una genialidad, muy bien hecha y con actores que la verdad que están Adrienne Barbeau, que es una actriz que va a utilizar ya había utilizado y vuelve a utilizar aquí, incluso en Rescate en Nueva York. Vuelve a estar Jamie Lee Curtis, está Hal Holbrook, que es un actor, un veterano de cine que también tiene mucha presencia. Yo creo que la película está muy bien y es una de mis favoritas de Carpenter. Y hablando de favorita, el año siguiente, 1981, estrella 1997, Rescate en Nueva York, que para mí es una de sus grandes películas, con Carl Russell de protagonista, Lee Van Cleef en Elmore Giant. ¿Quién no se ha dejado llevar alguna vez por las aventuras de Nate Plissken o ha incluso fantaseado a más allá? Porque incluso en los videojuegos de Hideo Kojima, el homenaje de Snake Eater está implícito, ¿no? Al de Serpiente Plissken. Entonces yo creo que este es otro personaje y otra película que crea su propia mitología, y yo creo que eso es lo grande de Carpenter, crear iconos y crear historias que realmente han trascendido muchísimo más allá de su presupuesto y de su cuestionable calidad, que para muchos suele ser un talón de Aquiles en su cine, pero para mí no. Yo creo que es un director magnífico y que ha sabido manejar muy bien los presupuestos que ha tenido a su alcance. Del 82 está su grandísima obra maestra, La Cosa, que ya creo que le hemos dedicado muchos comentarios, más de un programa. Está en una película brutal, genial. Fue un fracaso, lo que precipitó que rompiera su contrato con la Universal, pero creo que con el tiempo se la ha puesto en su sitio como merece y como gran obra maestra que es. En el 80... Perdón, sí, aquí si queréis comentar, sí. Mi película favorita de Carpenter, La Cosa. De crío me acojonaba, pero vamos, cosa mala. Sí, nunca me acojonaba. Yo creo que es la película favorita de Carpenter de todo el mundo, ¿no? Es que claro, al ser una obra maestra ya marca la diferencia. Para mí no, para mí es esta. Hombre, es que lo que hizo La Cosa, y vuelve otra vez de nuevo a utilizar el recurso, ¿no? de asalto en el edificio 13, ¿no? De meter un grupo de gente en un sitio y sentirte un poco asediado, pero es que aquí también le da ese toque casi de Agatha Christie, ¿no? De que muchas veces no sabes quién puede ser el malo y le mete ese toque de suspense, y luego además que la película técnicamente es una maravilla. También me recuerda mucho un poco al Oscar, ¿no? Porque... No te recuerda un poco, es que es un homenaje al Oscar y a Howard Hawks, claro. Todo junto, porque también es un western en realidad. Si veis el que dispara primero contra el al principio, lleva un revólver en el cinto, o sea, él busca totalmente esa idea. Sí, pero sí. Además es un 10 negritos, como ha querido insinuar Loren, pero es un 10 negritos, vamos, sin ninguna duda. O sea, el suspense que tiene es tal cual. La escena de la sangre, de cómo tienen que analizarse la sangre, es genial, ¿no? Cómo se maneja ahí la tensión, es una verdadera maravilla. Y todo lo que sea tentacular y viscoso en los cranianos, está claro. Sí. Se mantiene tenso toda película, eso es así. Bueno, sin duda, su peli más redonda, en mi opinión, ¿no? Redonda, sí. Como el celuloide. Continúa, Antonio. Vale, podría hacer más leña con La Cosa, pero voy a continuar. Sí, ya hablaremos de La Cosa, de esa cosa otro día. Ya hablaremos otro día y cómo otro extraterrestre de mierda le robó la taquilla. No te voy a dejar hablar de ese otro mierda. Seguimos. De 1983 es Christine, que es una adaptación de una novela de Stephen King sobre la del, bueno, todas conocemos la del coche que cobra vida, y yo creo que es una película menor dentro de su filmografía. Como menores, de 1984 Starman, que bueno, dio lugar a una serie, ¿no? de televisión, y tuvo bastante éxito con Jeff Bridges de protagonista y Karen Allen. Pero yo Starman también me parece una película menor dentro de su filmografía. No creo que sean malas películas, pero sí que las veo... Le falta ese sentido del humor que tiene el resto de su filmografía, que yo creo que es importante, ¿no? O bueno, la seriedad de La Cosa, si queremos, pero no son películas redondas. También hay que tener en cuenta que la Universal le rompió el contrato de tres películas que tenía porque La Cosa fue un fracaso. Yo creo que La Cosa es la que debería haber rodado la última, pero bueno, eso nunca se sabe en realidad, porque la verdad es que aprovechó un buen presupuesto y la pudo rodar donde quiso en el Polo Norte, que la verdad que los resultados visuales son tremendos, pero... eso lleva a 1986, a Golpe en la Pequeña China, donde yo creo que él se reencuentra realmente con el Carpenter gamberro y divertido. Bueno, ahora hablaremos de ella más a fondo, pero creo que es un auténtico peliculón. Una comedia magnífica, de estas que puedes ver con amigos, pero como digo, todos estos comentarios los vamos a dejar para después. Del 87 es El Príncipe de las Tinieblas, que básicamente es un Drácula moderno traído a un plano de actualidad, ¿no? La película no está mal. También pienso que es una de sus películas menores, porque le echo en falta un poco de sentido del humor. Aunque tiene a Victor Wong, que siempre, aquí también lo tienen Golpe en la Pequeña China, siempre es impagable, ¿no? Bueno, del 80. Y Antonio, perdón, también hay que recordar que sale Alice Cooper por ahí, ¿eh? Sí, no lo recuerdo. Comenta, sí, tú. Sí, sale Alice Cooper, es uno de los tipos que salen ahí andando en plan zombie. Es una película bastante rara, y no sé si mucha gente desconoce que forma parte de esa trilogía oscura, ¿no? Dentro de la propia historia de Carpenter, junto con La Cosa y En la Boca del Miedo. Es cierto, sí, esta es más tenebrosa, pero creo que de esas tres es la peor. Sí, o sea, sí. Creo que es la más, es la menos recordada de esas tres, porque, bueno, seguimos y ahora llegaremos a En la boca del miedo. Del 88 es Están vivos, que con el tiempo se ha convertido en un clásico brutal y con un final de los que no te puedes quitar de la cabeza, porque me parece otra genialidad de Carpenter terminar una película así. Y en sí la historia, pues que mola muchísimo. Y bueno, tiene un protagonista que es un luchador de lucha libre y tiene su escena de lucha libre insertada por narices, sí, en la película, con lo que hablo del sentido del humor de Carpenter. O sea, es capaz de hacer eso en una película. Y bueno, y terminarla de esa manera, yo lo considero un genio, vamos. Del 92, Memorias de un hombre invisible, que el único defecto que yo le veo es que Chevy Chase es el protagonista, con todo lo que eso implica, pero que la película no está mal, se puede ver y está interesante. Sam Neill sí hace un villano más o menos potable y Dalit Hanna está muy guapa. O sea, que la película, y bueno, el hecho de que haga una, lo que sea, seguir la historia del hombre invisible a otro plano moderno, pues resulta interesante. No es una gran película, pero está interesante. Del 93, Rueda, Bolsa de Cadáveres, junto con Toby Hooper. Son varios directores, tenía otros directores, si no recuerdo mal, pero bueno, eran capítulos cortos, de historias cortas, que yo no recuerdo con mucho. Lo vi en su día, pero no, la verdad es que no lo recuerdo. Si alguien quiere comentar algo del capítulo de Carpenter en Bolsa de Cadáveres, yo no tengo memoria. Esto se hizo para televisión y, como digo, tendría su capítulo, pero no lo recuerdo bien. Yo también la tengo bastante olvidada, Sí. Pertenece, son ese tipo de películas como la de Chris Show, ¿no? Gran diferente historia dentro de una propia película, ¿no? Era de Masters of Horror, ¿no? No, eso es Bolsa de Cadáveres. Ah, vale, pues me he confundido. A principios de los 90 tuvo cierta relevancia porque, bueno, eran directores del cine de terror y un poco estilo Masters of Horror, y creo que todos fuimos al videoclub buscándola, pero luego realmente fue bastante decepcionante, si no recuerdo mal. Entonces la vamos a pasar un poco por alto y vamos al 95, en el que estrena dos películas para mí muy desiguales, porque La boca del miedo me parece un peliculón. O sea, también busca esa línea entre tan cercana entre la literatura de terror y el cine, la literatura de terror moderno, incluso clásica también, porque aquí están los Oscars también, y el cine, y la verdad es que lo hace a través de unos personajes que son muy creíbles, sobre todo el de Sutter Kane, ¿no? Que es el novelista, que podría ser un Stephen King o incluso un Lovecraft o un Dean Koontz, ¿no? Que se ha recluido en un pueblo y parece que está cobrando vida todo lo que está escribiendo, porque realmente la gente la ha convertido en una especie de dios y sus novelas son veneradas como tal. Me parece una genialidad de película, muy bien rodada, con escenas muy impactantes. Nada que ver con El pueblo de los malditos, porque el remake que hace también en el 95 la veo una película muy artificial, con actores que no... Tiene a Christopher Reeve justo antes de su desgracia accidente, pero realmente es que no me creo a los actores en la película. Tenía a Kirstie Alley, que es más bien una actriz televisiva. No lo veo un buen remake, lo veo muy artificial. Sin embargo, La boca del miedo, si queréis comentar, me parece una de sus mejores películas. Sí, bueno, es que La boca del miedo, yo creo que su última gran película, si me lo permite decirlo así. Yo creo que ya después de eso, ya, digamos, ha tenido sus peliculillas así, digamos, mínimamente decentes, pero yo creo que su último gran peliculón a ese, ¿no? La boca del miedo tiene esa ambientación, como bien dices, que ve mucho de Oscar, y ahí tiene escenas memorables, ¿no? Como el viejo de la bicicleta, joder, que yo en su momento pensé que era el propio John Carpenter, porque ahí con el pelo blanco y esa cara, digo, tía, el propio John Carpenter hace aquí el cambio de la película. Y la escena de la viejecita recepcionista en el hotel te pone los pelos como escarpia. Una película muy chula que mantiene una tensión bastante intensa. Visualmente tiene cosas muy poderosas y la verdad que sí. Además que Sam Neill, que estaba aquí en Estado de Gracia, ¿no? En los 90 fue la época, digamos, de este actor, que a mí siempre me cayó simpático y que tenía cosas interesantes. Luego se ha ido el hombre diluyendo como el humo, pero esta película sí, sin duda está entre, para mí, entre las tres o las cuatro favoritas de este gran director. Por mí igual, lo mismo. De mis favoritas también. Es curioso que metan en la misma trilogía, entiendo que será porque sean tres buenas películas, pero que metan a la cosa. Está La boca del miedo y El príncipe de las tinieblas en el mismo paquete, me parece un poco raro, la verdad. El príncipe de las tinieblas, lo que ha dicho antes Antonio, no tiene nada que ver. Es un nivel, está dos escalones por debajo, seguro. Sí, yo creo que él comenta la cosa, El príncipe de las tinieblas. Yo creo que es una cuestión de enfoque, más que de realmente de argumento, ¿no? Pero sí que tienen una conexión más o menos tenebrosa, como he dicho antes, entre las tres. Sí, además que de hecho las tres son casi las películas más serias de su filmografía, ¿no? Quitando Halloween. Tienen ese toque, digamos, casi catastrofista y bastante siniestro, ¿no? Con respecto a la humanidad. Yo creo que quizás tenga eso el referente y lo que une a las tres películas, ¿no? Ese toque pesimista que tienen casi de que la humanidad, bueno, lo que se ve mucho en el mundo del Oscar, ¿no? De que somos prácticamente insectos ante algo que no supera y algo inconmensurable. Tampoco lo que viene a ser la cosa, la de y todas estas que estamos diciendo ahora. ¿Continuamos, Asier? Continuamos, Asier. Pues continuamos. 1996 es el año del remake de 1997. Aquí en 2013 rescaten Los Ángeles, porque ya casi estamos alcanzando el 97 y hay que lanzarlo a 2013, que va más allá, ¿no? El remake de... O sea, el remake, perdón. La secuela de 1997, que es 2013, pues es una gamberrada divertida, interesante, pierde mucha calidad con respecto al original, pero a mí me sigue gustando verla a pesar de sus defectos, que los tiene, y que se ve también más artificial que la original. Quizás más presupuesto, como hemos dicho en algún momento ya, no da mejor película, sino curiosamente Carpenter se maneja mejor con presupuestos inferiores. En el 98 estrena Vampiro, que es una película que a mí me gustó, pero reconozco que me sorprendió que tuviera tantísimas críticas positivas. Hay que decir que era un poco la época de, bueno, de películas como Entrevista con el Vampiro. Curioso que hoy en día, cuando la mierda de Crepúsculo ya ha convertido todas estas películas en obras maestras casi, o en la comparación, se dijera que Vampiros de John Carpenter recuperaba el espíritu del vampiro terrible y amenazador, que la verdad es que en la película está. Esto más, parece más un western, ¿no? Fronterizo con un grupo de cazadores en el que está James Woods como protagonista, en el que intentan cazar, pues eso, a un grupo de vampiros, pero en pleno desierto, entre México y Estados Unidos. Pero sí que se alabó mucho eso con respecto a películas como Entrevista con el Vampiro, que decían que eran demasiado blandas o demasiado ambiguas. Yo Entrevista con el Vampiro la considero una película muy buena, creo que los actores están enormes, Tom Cruise está enorme como él está, pero es verdad que, como digo, Crepúsculo ha convertido a todas estas películas ya en la comparación, todas son obras maestras, así de claro. Y dicho lo cual, pues continúa esta línea en 2001 con Fantasmas de Marte, que también es una película menor. A mí me gusta verla porque vuelve a ser un western a los Howard Hawks, vuelve a ser un Río Bravo en el que estaba encerrado, atrapado por un grupo de... Bueno, estos fantasmas son más zombies que otra cosa, ¿no? Pero sí que es interesante ver cómo tiene su prisión y están ahí en la prisión. Hablan como con qué manera afrontar el reto. Los actores no están bien, porque tienen a Natasha Henstridge, que nunca ha sido actriz, aunque está muy buena. Tiene Ice Cube, que es un rapero. Es decir, sí, claro. Es decir, no tiene a un joven Jason Statham, que todavía estaba haciéndose, pero Greer, que es la reina del Black Exploitation, ¿no? Pero te quiero decir que no es una película realmente que no te puedes fijar en los actores porque son muy malos, y la película en sí pues tampoco es lo que es, ¿no? Es un entretenimiento, pero tiene sus detalles. A mí es que todo lo que me recuerde a ese western clásico me gusta, ¿no? Y Carpenter lo hace muy bien. Además que vuelve Antonio a repetir otra vez la misma fórmula, ¿no? Que ha repetido muchas veces en su filmografía, de un grupo de gente encerrada en un sitio. Sí, sí, bueno, es que eso es Río Bravo. O sea, sí. Para él es su película de cabecera y no me extraña, porque la verdad es que Río Bravo es una obra maestra descomunal. De lo mejor del western que se ha rodado jamás. Y con esto pues casi que vamos terminando, porque en 2005 se une a Master of Horror, que es una serie de televisión que tiene bastante éxito. La verdad es que hay algún capítulo muy interesante, y entre ellos está El fin del mundo en 35 mm, o Quemaduras de cigarrillo, Cigarette Bars, que es su primer capítulo para esta serie, y es una maravilla de capítulo, de unos 45 minutos. Habla de una película maldita que se estrenó en Cannes y provocó muertes, y bueno, están buscándola, ¿no? Hay un detective que la está buscando a través de un mecenas que le ha pagado, un hombre muy rico que la está buscando. La verdad es que el desenlace es muy bestia, está muy bien, y a mí es una película que, o sea, o un cortometraje que me parece, la verdad, que está muy, no sé si la habéis visto, pero es su última gran genialidad para mí. Sí, está muy bien. Además que yo, junto con el que hizo Takashi Miike en esa temporada, para mí son los dos mejores cortos de la temporada. Luego también, bueno, ahora lo comentarás tú seguramente, tuvo otro en la segunda temporada que ya me pareció un poquito más flojo, pero este, la verdad, que es muy bueno porque te mete esa mitología, ¿no?, propia de verdaderos fans, ¿no?, que le gusta una película de terror, que tiene esa mitología de que una película maldita que se estrenó en Sitges, pero que todo el mundo el que la ve acaba muriendo, le acaban sucediendo cosas extrañas. Crea esa propia mitología dentro de un corto de apenas 40 minutos, que hace que la película sea muy rica. La verdad es que está muy chula. Eso es lo que creo que tiene Carpenter como gran director. Lo digo ahora porque lo has comentado tú, es que crea un universo realmente memorable y recordable. Yo creo que es lo que lo define como un grandísimo director. Da igual que sus presupuestos sean ínfimos, que sus películas puedan parecer de segunda categoría, pero es que lo ha dicho así, El golpe en la pequeña China es una maravilla de película, y ahora lo hablaremos más a fondo. Y terminamos ya con él, porque de 2006 es ese capítulo Pro Vida, que es inferior también, como ha dicho Loren, no está a la altura del fin del mundo en 35 mm, pero se puede ver. O sea, es mejor que la mayoría de los que se suelen estrenar en Master of Horror. Y en 2010 estrena Encerrada, que yo la he visto en televisión, y la verdad es que es una película bastante mala, con muchos clichés y muy, muy típica. Tiene algún susto, de propio de Carpenter, que sí es interesante, pero la verdad es que hasta lo que es ahora mismo su despedida, pues está de 2010, ya no ha vuelto a rodar nada, la verdad que es un poquillo triste, pero bueno, también hay que pensar que él ya tiene ya más de 70, 80 años y bueno, ya le pilló un poco mayor y yo creo que era un trabajo de encargo, parece más un telefilm que otra cosa. Sí. Y nada más, porque ya si me he dejado algo, queréis comentar algo con respecto a, pues antes de pasar a guión, pues aquí lo dejo. Bueno, se comenta que está metido a nivel de productor en una futura serie que están por venir. Tampoco se han perfilado mucho, pero evidentemente van a ser de terror. Pero esperemos a ver qué tal, ¿no? Dicen que incluso puede dirigir uno de los primeros capítulos de esa serie. Se lleva diciendo esto desde hace ya bastante tiempo, pero nunca acaba de haber la luz ningún tipo de información. Yo no sé, yo espero que este gran hombre, antes de que entregue la mochila, nos regale una última gran película. Yo la verdad que, porque a un tipo, lo que estamos hablando, crea su propia mitología. Además, hay que decir que Carpenter se le mete mucho, bueno, hay mucha gente que lo critica porque sus películas son casposas y eso, pero ante todo es un autor, ¿no? A un tipo que es un autor y hace su cine, lo hace como quiere, y eso hoy día, en el tema de Hollywood, que está bastante prostituido, es algo para quitarse el sombrero, ¿eh? De hecho, como detalle, tú lo acabas de comentar, los productores intentaron que cambiara el final de la cosa y se negó rotundamente. Una de las claves que dio también que luego le rompieran el contrato porque la película fue un fracaso. O sea, se lo echaron en cara. Seguro, y le dijeron que si hubiera cambiado al final quizá hubiera sido un éxito, cosa que lo dudo mucho, pero él por narices impuso el final que tiene la película, que parece también otra genialidad el final. Que de hecho, Antonio, ¿sabes sí. que los Odiosos 8 homenajean justamente ese final? Sí, claro, sí, es muy la cosa. De hecho, esté Morricone como compositor de las dos, vale que sea porque también quiere hacer un homenaje al western, al spaghetti western, que le encanta, pero la película se parece más a la cosa que a un western realmente. Uh-huh, sí, que sí. A cualquier clase de western, sí. Es otro 10 negrito, vamos. Es curioso que la cosa sea un homenaje del western y el western de los Odiosos 8 sea un homenaje de la cosa. Todo se retroalimenta. Sí, ahí, pero es así. O sea, lo podéis indagar con facilidad porque son tres películas que hemos visto todos. O bueno, si no habéis visto Río Bravo, deberíais ver todas esas películas seguidas porque realmente todas van hacia esa misma línea, vamos. Sí, es así. De todas maneras, es verdad que no tiene pinta de que vaya a dirigir nada más en un futuro. Está muy mayor, este hombre tiene cáncer desde precisamente que dirigió La Cosa, si no estoy equivocado, ¿no? Sí, parece que varios miembros del rodaje, porque estaban expuestos a un sol muy muy radiactivo, porque en el... No, era por algo que había en la Tierra, donde rodaron, que había algo en la Tierra y... Yo había leído que era por el tema del sol. No, yo he oído también lo de la Tierra, que dice sí, así. Ah, pues tiene más sentido que sea por la Tierra. Sí, hay una zona ahí en Estados Unidos donde rodaron que bueno, Estados Unidos, no sé si eran Estados Unidos, ¿eh? Estoy tirando de memoria. Y sé que a varios miembros del rodaje de aquella película les pasó bastante factura desde entonces. Sí, eso sí lo he escuchado yo, que no solo él, sino varios miembros del rodaje, o sea que está claro que fue algo común, algo que había allí. Y luego, por otro lado, decir que está metido en la producción tanto del remake de Golpe en la Pequeña China con este hombre, con La Roca, y como también está metido en la producción de Rescate en Nueva York, que además él es el que ha solicitado que esta vez sea la protagonista una chica. O sea que este hombre quiere seguir con su legado. Porque le da la gana. O sea, no digamos otra vez esto de un remake, no, es que él ha querido hacer estos remakes. Esto así le encanta, que haga las cosas como le salga de las narices, porque en el fondo es lo que todos debemos hacer, hacer lo que nos sale de las narices. Efectivamente, él hace lo que le sale de los huevos, y ya está. Y a mí es que me encanta Carpenter por eso. ¿Será una chica? A estas alturas de la vida se lo puede permitir, ¿no? ¿Será una chica la protagonista o será una chica negra? Ya para... Seguramente para cumplir con todos los requisitos de ahora de Hollywood, lo políticamente correcto, ¿no? Pero si a Hollywood, o sea, si a Carpenter Hollywood le da exactamente igual, y es más, si fuera por él metería una chica negra homosexual y con algún problema psicológico y con alguna enfermedad, sí. También con cierto retraso mental. Sí, pues ¿qué te crees? ¿Jack Barton no tenía algún retraso? Pues lo mismo. Bueno, continúa, Antonio. No, con respecto a dirección hemos terminado. Como digo, si había que añadir algo, pero vamos, yo creo que están todas las que tienen que estar. Así que vamos a pasar a guión, que esto sí va a ser más rápido, porque realmente tenemos dos guionistas. Uno es David Z. Weinstein, que no tiene nada que ver con los hermanos Weinstein. que realmente no tiene una... Como guionista tiene Golpe en la Pequeña China y se acabó. O sea, es la única película en la que colabora como guionista. Aparece como segunda unidad asistente del director en una película que se llama El Diabólico Plan del Dr. Fu Manchu, de 1980, que yo, la verdad, que me pierdo en tanto Fu Manchu, sobre todo si no aparece Christopher Lee de protagonista, que creo que... Sí, además, esta no es una película, porque lo he buscado ya por curiosidad, ¿no? Y no es una película de las que protagoniza Christopher Lee como Fu Manchu, es una película con Peter Sellers de protagonista, que creo que hace dos papeles, o sea que debe ser una parodia, y ni siquiera este hombre es el director de la película, es el asistente o segunda unidad. Y no, luego... Que Fu Manchu se haya sacado un doctorado. Sí, sí. Hombre, es que si en realidad, si apuráis mucho el tema, Lo Pan no viene a ser prácticamente una especie de Fu Manchu, ¿no? Tiene un aire. Exacto. Sí, de hecho... Sí. Podríamos llevar que esta película del 80 lleva a Golpe a la Pequeña China en el 86 con los dos personajes a lo mejor, pero vamos, que ahí lo dejo, que es que no tiene más trabajo este hombre en el cine. Y lo último que tiene, pues, es de 2001, que se llama Al fin muertos, que es una serie de televisión que la verdad es que no tengo ninguna idea de qué va, ni conozco a los personajes, ni a los actores, ni nada de nada. No creo que ni siquiera que haya llegado aquí, porque parece una teleserie de estas americanas o tele. No tiene mucha relevancia. Así que esta es la carrera de David Z. Weinstein, que a lo mejor ha hecho algo más, pero la verdad es que no aparece acreditado en más trabajo. Y como guionista, como digo, solo tiene Golpe en la Pequeña China. Y el otro guionista, pues sí, es más conocido, es William Goldman, que se estrena con Golpe en la Pequeña China como guionista, pero luego sí que podemos seguirle el rastro. Sí que le podemos seguir el rastro en otras producciones, porque, por ejemplo, como guionista ya en 1990 se encarga de desafío. El trabajo de Verhoeven, que es una gran película también. De 1990 también es Navy SEALs, Comando Especial, que esa sí la he visto yo, la vi en el cine y es horrible, muy mala. Sí, por suerte está olvidada. De 2007 pegué un salto como guionista porque ya sé, en 2007 le vemos para Next, esta película con Nicolas Cage. Es una historia corta suya que además se encarga luego del guión. Y en 2012, pues, su último trabajo como guionista para el remake de Desafío Total, que él mismo se encarga, aunque tiene más trabajos para cine porque aparece como productor en Minority Report en 2002 con Spielberg y nada más, porque también es productor de Next, pero esta es su carrera también bastante corta, pero al menos más relevante porque, bueno, al menos contiene Desafío Total, se ve que está implicado en la propia Minority Report. Y Next es una película que, bueno, yo la considero muy de segunda fila, pero tiene detalles interesantes. Y nada más. Bueno, es entretenida. Sí, es entretenida. Vamos, no se le puede tampoco... Yo creo que lo peor que se le puede decir es que haya hecho Navy SEAL, que como digo es horrible, yo la recuerdo nítidamente, y que se haya encargado del remake necesario de Desafío Total. Pero bueno, me imagino que si recurrieron a él como su criatura, entre comillas, y dijo, bueno, pues yo creo que lo haré mejor que cualquier otro, bueno, pues tampoco se le puede perdonar. Pero como digo, no tiene una carrera muy, muy extensa y quizás lo mejor sea los dos primeros trabajos que tiene como guionista, que son Golpe en la Pequeña China y Desafío Total, la de Verhoeven, que esa sí es una gran película. Y nada más, hasta ahí. ¿Algo que añadir, chicos? No, yo creo que ya está todo por encima dicho. La verdad que a nivel de los guiones, muchas veces las películas de Carpenter pecan de simplista, pero precisamente porque también es lo que busca el propio Carpenter, ¿no? Porque es un tipo que quiere la diversión pura y dura, y si os dais cuenta, ninguna de sus películas que tenga un guión realmente elaborado o una construcción de personajes... La verdad que el mérito que tiene Carpenter, como hemos dicho, es con guiones tan simples crear personajes y situaciones que se quedan en el imaginario colectivo, ¿no? Que eso, la verdad, dice mucho del talento que tiene este gran hombre. Sí, un detalle que sí me ha pasado por alto, que es una curiosidad más que otra cosa, que no sé si realmente tiene base o no, pero bueno, lo he encontrado y quizás sea así. Dicen que el guión se adaptó de una película que se iba a llamar Bukaro Banzai, asiática, que finalmente no se rodó. Y lo que se iba a hacer, más tarde sí que se llegó a hacer una película que se llama Bukaro Banzai Against the World Crime League, o contra la liga del crimen. Pero realmente este dato ni me suena en las películas, ni sé si tiene relevancia o no. Lo que sí tiene relevancia es que luego para el videojuego Mortal Kombat pues se hizo un homenaje ahí a Raiden, que en algún momento se pidieron derechos sobre eso, porque la verdad es que se parece muchísimo, pero al final todo parece en algo amistoso porque quedó más como un homenaje que otra cosa. Y no tengo más detalles sobre el guión y sobre los personajes trascendidos más allá. Decir que se parece muchísimo a Raiden es quedarse corto, ¿eh? Sí, sí, bueno, es Raiden. Lo único que cambia es que el capazo de la cabeza es más pequeño en Raiden. Sí. Ya está. Ya, ¿no? Ya el tema de Bukaro Banzai, que sí me parece curioso, ya no sé si. Porque aparece un tal W.D. Richter, que era el que hizo la adaptación, al parecer, de ese guión para esa película que no se llegó a rodar. Y todo parece que acabó en Golpe en la Pequeña China, en manos de Carpenter y de estos dos guionistas. Pero la verdad es que no tengo más datos sobre ello. Bien, pues vamos a pasar ya de los datos de Antonio. Gracias, Antonio. Nada. Vamos a pasar a datos de casting que los trae Scotty. Teleportame. A ver, vamos a empezar con Carl Russell, por supuesto que para eso es el protagonista, haciendo de Jack Burton. La primera película, no sé si está acreditado, creo que no, porque en algún sitio aparece y en otros no, que es Puños y Lágrimas con Elvis de protagonista. En el 63. Luego la primera película que sí que creo que ya aparece acreditado es Las pistolas del diablo o El californiano, no estoy seguro cómo se llama en España, que es de una película con Charles Bronson. Luego, bueno, pues hace un montón de pelis entre el 65 y el 79. No sé si alguno quiere reseñar alguna en concreto, pero bueno, hace aquí un porrón de películas que como leamos todas, pues igual no acabamos. En el 79 hace de Elvis, lo que le convierte en el rey directamente, con John Carpenter también de director. Y luego, pues yo que sé, que tenemos películas pues como Escape en Nueva York, que hemos hablado del 81, Escape en Los Ángeles, que fue la continuación, La Cosa, que en la que creo que hace un papelón, la verdad, me parece que está inmenso en esa película. Tango y Cash, que es una peli que yo le tengo mucho cariño porque me gustó mucho cuando era crío, con Stallone. Stargate, que es una película también que me encanta, personalmente, no sé si será muy buena o muy mala, pero a mí me parece un peliculón. Death Proof en el 2007 con Tarantino, dirigiendo Tarantino. Los Odiosos 8 más recientemente, una gran película, creo yo, un poquito larga quizás para mi gusto, pero bueno, una gran película. Sale también en Fast and Furious, que no sé si podíamos obviarlo. Y para este año sale en Guardianes de la Galaxia 2 haciendo de padre de Star-Lord, que puede ser bastante curioso el asunto. Luego, pues bueno, es que son muchísimas las películas de este hombre. No sé si alguno quiere nombrar alguna en concreto que le guste más o... Bueno, simplemente decir de este actor, de Carl Russell, que nunca ha sido un gran actor, pero tiene algo que es difícil de conseguir, ¿no? Que es carisma. Es un tipo que la cámara lo adora enseguida, en el momento en el que lo va en pantalla. Es un tipo que tiene mucha chispa y a su manera también es ciertamente versátil, ¿no? Porque lo mismo te encaja como de tipo duro que de personaje cómico. Y la verdad es que en ese sentido, Carpenter ha sido el director que ha sabido mejor explotar esa doble vis cómica que tiene y la parte dramática o de personaje de acción. Yo digo, a un tipo que, bueno, su filmografía es de esos actores que caen bien, ¿no? Es un tipo que suele caer bien y, ya digo, se convierten en esos hombres que con los años le suele sentar bien. Y como siempre hace Tarantino, cuando empiezan a estar un poco olvidados, lo saca de ahí del lodo y vuelve a reclutarlo. Y la verdad es que el papel que hace también en Los Odiosos 8 está cojonudo. Ya digo, es un tipo que además no es un gran actor, nunca ha sido un grandísimo actor, pero... Por el contrario, tiene un carisma que es espectacular. Parece... Yo creo que ha mejorado con los años, de todas maneras. Porque yo en Los Odiosos 8 sí que lo veo haciendo un gran papel. Yo creo que siempre ha sido un actor infravalorado. Perdonadme que incida aquí. Porque un actor que es capaz de ser tan versátil como dice Loren, porque es muy versátil, hace acción, hace drama, hace comedia, y todo lo solventa bastante bien con su carisma. Pues vale, con su carisma. Pero nunca ha sido, por ejemplo, tan laureado como ha sido Bruce Willis, ¿eh? Yo creo que está al nivel de Bruce Willis. Para mí. Lávate la boca cuando hables de Bruce Willis, por Dios. Nada. Yo diría que es mejor actor que Bruce Willis. Precisamente. Seguramente, sí. Pero sí. Bruce aún tiene más carisma que... A ver, Bruce Willis tiene más carisma, eso sin lugar a dudas. Pero creo que registros tiene más. Lo que pasa es que sí que es verdad que a veces se pone un poco histriónico Carl Russell y es cuando la caga. En La Pequeña China, bueno, no es su mejor papel, digamos, ¿no? No, porque el momento que entra en el prostíbulo chino, bueno, ya lo hablaremos luego... Tiene una sobreactuación muy maja. Hola, ¿qué tal? Es Superman, sí. Bueno, continúa, Loren. Un segundo. A mí como actor de tipo duro estricto, tipo en Stargate, no me acaba de convencer. Me gusta más como el toque simpático. A mí en Stargate sí. me gusta, la verdad. Me gusta más en La Cosa, por ejemplo. Como tipo duro, me refiero. A mí en Stargate también me gusta, ¿eh? Sí, sí que le veo como tío duro, sí. Hombre, tío duro mola porque la, como Plisken mola mucho, ¿eh? Con su parche. Sí, pero ese tiene es un tipo duro más de la calle. Me refiero al personaje de militar estricto de Stargate, a mí no me cuadra tanto ya, tan serio. Bueno, eso quizás sí, quizás a lo mejor el papel le viene un poco... Pero yo creo que es un tipo que siempre gustaba en las pantallas. Y es verdad que, por ejemplo, posiblemente, como suele hacer mucho siempre Tarantino, su mejor papel casi de su carrera sería casi en La Odiosa 8, que tampoco acaba siendo el actor principal, pero la verdad es que le da un empaque bastante bueno. Y además que es un tipo de, no sé, que le sientan bien los años, ¿no? La va ahí con su mostacho y su arruga, y es un tipo que... Físicamente, ya digo, tiene mucho carisma y en pantalla siempre gusta mucho verlo. La verdad que incluso en la Deep Proof, que posiblemente sea la peor película de Tarantino, como el personaje así de tipo bastante cabroncete, yo creo que también lo hace bastante bien. A mí me gusta Deep Proof, la verdad, y no me parece ni tan mal la película. Eso sí, el protagonismo se lo llevan las chavalas, así que... Sí, sí. Yo ni la acabé de ver, Deep Proof, ¿eh? Ha sido un horror. Madre mía, Ernesto, luego, tenemos otro hater. Otros que homenajean a Tarantino incluso el mismo año, porque Bonnie Tomahawk, de un tal S. Craig Thaler, lo que hace es coger a Carl Russell y hace básicamente un pulp en el oeste también, porque es una película muy bestia. Pero yo creo que Carl Russell nunca ha dejado de trabajar, ¿eh? Y con Despertador de Ash Proof está bastante bien. Yo, a mí me gusta, no es la mejor película de Tarantino, pero a mí me gustan todas y creo que siempre están a un buen nivel. Creo que ya que la habéis nombrado, casi podríamos decir también que protagoniza Metal Gear, ¿no? Bueno, sí, porque o sea, al que diga lo contrario... Estaría bien. No, Kojima ya lo ha dicho varias veces, que es su gran referencia. No lo puede negar, es clavado, es con el parche en el ojo y todo, y la estética y todo, es que es el mismo personaje. Lo único que, claro, el nombre pues no es exactamente igual, imagino, por derechos, pero casi, casi. No, si se llama Snake Plissken. Bueno, se llama Serpiente, ¿no? Serpiente, perdón. Claro, uno es Snake Plissken y otro es Oli Ernei. Ahí eso está, es Oli Ernei. Ahí está la diferencia, porque no es exactamente igual, pero casi. Sí, sí, sí. Bueno, pues continúa Loren. No, Scotty. Scotty, perdón, Scotty. Scotty. Bueno, si quieres seguir Loren, que siga a mí. No. Bueno, venga, tenemos a Kim Cattrall como Gracie Lau, que es la chica rubia de ojos verdes. Aquí, pues esta chica estuvo en Los Ángeles de Charlie en el 79, estuvo en Loca Academia de Policías, que es una gran película para la gente de mi edad, creo. Y aquí hacía de la pareja de Mahoney, del protagonista. Sale en Star Trek, Aquel País Desconocido, Sexo en Nueva York, y pone una voz, no sé de qué personaje, en 2004 en Los Simpson, entre otras cosas, ¿eh? No digo todo porque... Y su mejor papel, sin lugar a dudas, que es el de Lassie en la mítica película de Porky's, que tanto disfrutamos la gente de mi generación, haciendo de animadora. Y pues poco ya más. Ya sabréis por qué la llaman Lassie. Sí, que alguien quiere saber por qué la llaman Lassie, que vea Porky's. Bueno, aquí se le puede ver en su mejor papel, demostrando además que no solo es una cara bonita, que también tiene un bonito culo. Pero bueno. abro el paraguas para que las críticas lluevan sobre mí. Bueno, tenemos a Dennis Duan como Wan Ching, es el que hace de compañero de Jack, básicamente, en el que está toda la película con él, con el que empieza jugándose los cuartos al Mahjong, que es el juego este chino. Este chico salió en El Príncipe de las Tinieblas, en El Último Emperador, y en la tele en Alerta Roja y en Embrujadas. Ah, que el tipo que tiene un currículum espectacular. No, a ver... Tampoco, o sea, a ver si entiendes, es resumido, pero bueno, aquí no creo que haya resumido demasiado, o sea, que no tendrá muchas más cosas. Bueno, tenemos a James Hong como Lopan, como David Lopan, que es el super mega malo, que tiene una aguja de punto clavada en la cabeza, no sé si os habéis fijado. Este hombre sale en Blade Runner, en Ultimátum a la Tierra en 2008, en El Chico de Oro, que a mí me parece una peli cojonuda, ya sé que no lo es, pero a mí me lo parece... Y además creo que tiene mucha relación las dos. Sí. Antes he dicho que se adelantó el estreno de esta película y supongo que sería porque en realidad tienen mucho mucho parecido en cuanto al rollo oriental, película sí, tipo con comedia. Con el misticismo chino y tal. Con el misticismo chino. Exactamente. Entonces a mí me ha recordado mucho. Le ha pasado mucho a Carpenter, si os dais cuenta, le ha pasado dos veces en su carrera, ¿eh? Ya le pasó con la cosa, que una película temática similar, entre comillas, ¿no? De un extraterrestre, le digamos, le comió la tostada en taquilla, y con El Chico de Oro le pasó exactamente lo mismo. Una película con temática muy similar, también en el mismo año, y que le comió también la tostada en taquilla. La verdad es que el hombre tuvo mala suerte. En realidad se estrenó ya con las prisas como 6 meses antes que El Chico de Oro. Lo que parece que dicen que coincidió fue con Aliens. Competir ya con Alien de peso para la arma ya, pero me refiero que es curioso que siendo películas muy similares, ¿no? Siempre las películas de Carpenter son las que le toca perder, ¿no? Por lo menos en la taquilla. Bueno, sale también en El Mundo de Wayne 2, que son estos heavies que tienen un programa de radio, muy divertidos. En Tango y Cash también, y en Desaparecido en Combate. Luego pues pone voz en Kung Fu Panda 1, 2 y 3, ha doblado también en Mulan y ha doblado bastantes dibujos animados, entre ellos Scooby-Doo. Y bueno, lo que habéis hablado antes de que tiene un rollo Fu Manchu el personaje, Lopan, a mí me da también, me recuerda bastante a Drácula, al Drácula de... Sí, de Coppola, ¿no? De Coppola, sí. No sé, me dio ese... O sea, sí que veo cierta influencia. Pero bueno. Bueno, luego pero tenemos también sale en Big Bang Theory, ¿no? ¿Sí? Muchísima, diría yo. Digo, vale. Que sale también en Big Bang Theory haciendo un cameo en plan a lo Stan Lee. Ah. Sí, pues no sé. Sí, sale ahí en Big Bang Theory. ¿El restaurante chino puede ser? En el restaurante chino, haciendo de camarero. Sí. Pues no pasa nada. Bueno, luego tenemos a Víctor Wong como Egg Shen, que es el chino viejo autobusero, que es bastante, una cara bastante reconocible, ¿verdad? Este hombre trabajó en 7 años en el Tíbet, en Temblores, en El Chico de Oro, donde hace un papel muy, muy divertido, El Último Emperador, El Príncipe de las Tinieblas, en Tres Ninjas Contraatacan, Tres Ninjas al Rescate y en su infravalorada Tres Ninjas en el Parque Mega Mountain. Qué gran trilogía. Es que no he podido resistirme a poner. No es una trilogía, es la cuadratura del círculo. Exactamente. Las portadas son todas iguales, cambiando de posición. Son tres críos, así vestidos de ninja, cambiando los brazos para un lado o para otro, según la carátula. Y bueno, este hombre está muy encasillado en su papel de chino, la verdad. Luego tenemos a Al Leong como Wing Hong, que es el chino este de pelo largo, líder de los malosos, de los señores de la muerte. Sale en Double Dragon, en El Rey Escorpión, Alma Letal, La Jungla de Cristal, entre otras. Ya que es un tío que le van a hacer un documental, o lo han hecho ya, no estoy seguro, por ser considerado un secundario ochentero de un montón de películas y muy reconocible. ¿Sabéis quién digo, no? Sí, sí, el chino que muere. Siempre la misma estética. Ese es el chino que muere, es el predecesor a Sean Bean. ¿Sabías que era el hombre spoiler? Porque es que en una película llega a morir dos veces. Creo que este chino de la coleta, por ejemplo, es el que estalla con la azotea en La Jungla de Cristal, sale muchísimo. Sí, mítico, ¿no? Y fue en Arma Letal, si no me equivoco, en la que muere dos veces. Sí, ahí es el torturador y luego también aparece por ahí también, sí, creo. es la hostia. Además, volvía dos veces siendo exactamente igual, no se molesta ni afeitar el bigote ni nada. Bueno, luego tenemos a Kate Barton como Margo, es la periodista amiga de, bueno, amiga o conocida de Grace y Lau. Esta chica sale en Algo pasa en Hollywood con Robert De Niro, que me parece que es una película bastante regulera, ¿verdad? No sé si ya por ese título. O sea, bueno, me parece que yo no me acuerdo de ella, la verdad, pero bueno, creo que es una película rollo alimenticio de Robert De Niro. Y luego pues sale también en una peli que también no me he podido resistir a ponerla aquí, que se llama El Mariachi Gringo, que tiene que ser buenísimo. Joder. El Mariachi Gringo, tío. Yo quiero verla. Hay que verla. Antonio, ¿a qué dan ganas? Sí, sí. Y sale en Anatomía de Grey. Poca cosa esta chica, la verdad. Donald Lee sale como Eddie Lee, que es creo que es abogado el papel que hace en la película, amigo de Wang Chi. Este sale en Salvados por la Campana y en Los Vengadores. Carter Ward como bueno, es uno de los tres tormentos estos, ¿cómo se llaman? Los tres tormentas. Los tres tormentos. ¿No? Tormento. yo sé que era un tormento. Se lo he puesto a huevo. Los tres tormentas, este es el que hace de Trueno. Ha hecho muchísimas películas de artes marciales, incluyendo alguna con Bruce Lee. Peter Ngong, como Lluvia, como Rain, sale en El Chico de Oro. Lo digo de este, pero podría decirlo de los tres, que se podría decir que interpreta a Raiden en Mortal Kombat, aunque en realidad son tres, es una mezcla de los tres, ¿no? James Pax es el Light Knight, el de las lucecitas. Y este, la verdad es que no tiene prácticamente nada. Como película, creo que solo he visto esta. Bueno, luego tenemos a Susie Pei como Miao Jin, que es la chica que secuestran, la novia de Wang. Esta chica es modelo de Penthouse, hizo algo de tele, sale en Rambo sin acreditar haciendo de meretriz y salió en La Hora de Bill Cosby. No habla en la película, ¿no? ¿Puede ser? ¿El qué? Yo creo que no habla en la película. ¿En esta, en Golpe en la Pequeña China? Sí. ¿Puede ser que no diga nada? Sí. Sí, creo que no. O sea, como actriz tampoco podemos valorarla mucho, ¿no? Sorprendente que el centro de la trama, que es el secuestro de... podría ser, bueno, con el surgimiento de Lopan, y no diga nada, ¿sabes? Que es que... Como diría Hitchcock, digamos que es el MacGuffin de la película. Sí, estaba pensando lo mismo, ¿eh? Porque la verdad es que... Sí. Con respecto a Hitchcock, diría que lo que decía realmente era que los actores son ganados, así que si la chica no sabe interpretar, pues he ganado. Sí, bueno, sí, está ahí simplemente por su cara bonita y poco más. Bueno, luego sale Jeff Imada, que es un actor que ha salido en más de 100 películas como doble, que no está nada mal, y sale en Doble Dragon, en 2013 Rescate en Los Ángeles, en Arma Letal 4, en Están Vivos, etc. Y por último tengo a Chao Li Chi como el tío Chu, que salen en el truco final, Prestige, aquí se llama el truco final, en Falcon Crest, el club de la buena estrella, el profesor chiflado, y en Dragón, la historia de Bruce Lee. Y pues esto es lo que lo he resumido un poco porque había bastantes protagonistas. La verdad es que es una peli que sale bastante gente, ¿verdad? No es una cosa de un solo protagonista. Y en fin. Sí, la verdad que es curioso que conforme ha ido, digamos, recordando un poco a los actores chinos que están en la película, muchos son reputados para El Chico de Oro, ¿eh? Se ve que no había muchos más actores chinos en aquel momento. Son los chinos de todas las pelis. Son todos los chinos de todas las pelis de los 80. Seguramente tendrán el mismo agente, tenían el mismo agente en Hollywood y era el que los pasaba por los castings. Sí, además es que algunos no son ni chinos. Hay algún mexicano de secundario. Si cuela, cuela. Claro. Un mexicano cucando los ojos, ¿no? Bueno, entonces no tienes más, ¿no, Scotty? De casting no. Tengo fotografía. Perfecto, pues dejamos la fotografía para más tarde. Bueno, no, vamos a ir ya. Vamos a ir ya con la fotografía. Cuéntame, ¿quién es el fotógrafo de esta película? Espérate que te lo digo. Dean Cundey, ¿no? Correcto. Siempre, casi siempre es Dean Cundey, que hace un gran trabajo en la cosa. Aquí también, ¿eh? Pues hay que resaltar los colores y tal, pero creo que es un gran director de fotografía para presupuestos bajos, vamos. Cuéntanos. Yo me he quedado alucinado. Yo no me suelo fijar en estas cosas en las películas y, en fin. Voy a empezar por lo corto, que es que dirigió una película en el 96 llamada Only We Strong Ourselves. No sé aquí cómo se habrá llamado. Como actor sale en Regreso al Futuro 3, en Jurassic Park, en Los Picapiedra y en un documental llamado Back in Time que habla de Regreso al Futuro. Bueno, y como director de fotografía, en una lista bastante importante. La noche de Halloween es de él. Sale también en Rock and Roll High School, La Niebla, Halloween 2, en Rescate en Nueva York, en La Cosa, Halloween 3, en la segunda parte de Psicosis. Es una película bastante regulera, ¿verdad? Tras el Corazón Verde, Regreso al Futuro, Golpe en la Pequeña China, en Ensalada de Gemelas, ojo con esta. Esa es la buena. ¿Quién engañó? Esta la fui yo a ver al cine, ¿eh? Cuando tú flipas, ¿eh? Madre mía, lo que malísima. Se gastaba el dinero. Sí, sí. Yo no he tenido infancia, porque a mí al cine me llevaban muy poquito, pero muy, muy, muy poquito. Y desde luego a ver Ensalada de Gemelas no me llevaron. Ah, cuando ibas al cine todos los domingos acababas tragando todo. Ya. Bueno, le dieron el Oscar por ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que es una peli bastante divertida. No sé si la habréis visto recientemente, pero bueno. Es Dios esa película, hay que traerla un día. yo creo que no ha perdido la gracia. Regreso al futuro 2. Estoy saltando alguna, porque es que si no. En Regreso al futuro 3, en Hook, el Capitán Garfio, que visualmente me parece una buena película, desde luego. Luego te puede gustar más o menos, pero visualmente yo creo que está bastante bien. En La Muerte os sienta también, en Jurassic Park, en Los Picapiedra, en Casper, en Apolo 13, en Flubber y el Profesor Chiflado, en Tú a Londres y a California. Estás cogiendo lo mejor de su filmografía, ¿eh? Sí, sí, sí. No, es que estoy leyendo. Estas son todas muy conocidas, ¿no? No sé. En Looney Tunes, de nuevo Nación. Joder. Yo creo que su carrera va un poco ya. Desde Hook ha ido para abajo. En Garfield 2, en El Super Canguro, en Scooby-Doo, joder, la maldición del monstruo del lago. Bueno, en fin. ¿Pero en esta es como director de fotografía o...? Sí, en Garfield 2 está asistente segundo de dirección. El resto que he leído son todas directores de fotografía. Vale. Por lo que promedía el hombre y cómo fue para abajo, ¿eh? La última, las dos últimas que tengo aquí son Diablo y The Girl in the Photograph. En inglés, de la Ribera Baja del Ebro. Y eso es lo que ha hecho este hombre. La verdad es que tiene, sobre todo en los 80, yo creo que en verdad su mejor época. Y los 90 también se acerca, sí. Sí, los 90 también, pero hasta ya lo diré, hasta Hook. Bueno, Apolo 13 también es suya. Sí, efectivamente. Ahí tiene un buen trabajo de fotografía, porque a mí Apolo 13 me gusta cómo está retratado el espacio. Muchísimo. Podemos decir que Apolo 13 entonces es su última gran mejor película, su última película, porque luego ya pues vienen todas estas tonterías del Profesor Chiflado y todo esto. Y nada más, ha recibido varios premios de la Academia, de la Sociedad Americana de Cinematografía, por Apolo 13, por Hook, entre otras, y en fin, este es este señor. Bueno, pues, ¿qué opináis de Dean Cooney? Yo creo que siempre lo asocia a la carrera de Carpenter y creo que sí. Tiene muy buenos trabajos de fotografía, pero lo de Roger Rabbit, que no lo sabía o no lo recordaba, es un buen trabajo de fotografía y merece el Oscar, ¿eh? Sí, bueno. Hombre, pero yo creo que casi la marca que ha hecho este hombre es La Cosa, es un trabajo brutal, joder. Sí, también la fotografía de esa película es tremenda. En La Cosa es la hostia, también es difícil. En el paraje donde estaba, yo creo que lo hubiéramos hecho bien cualquiera. Eso te iba a decir, que también es difícil no hacer ahí una buena fotografía, aunque sí que es verdad. Pero no te creas, ¿eh? Jugar con los tonos y la oscuridad y la niebla y que se vea bien la imagen. Entonces, yo creo que también tiene su complicación, ¿eh? Eso es lo que iba a decir antes de que me interrumpieras, fíjate. muy bien, Nolan. Antonio, ¿quiere añadir algo más? Con respecto a Dean Cooney, ¿no? Sí. Ernesto. No. Pues nada, continuamos ahora sí con efectos especiales. Loren. Bueno, pues hay que decir que bueno, la compañía que se encargó de los efectos especiales de esta película se llama Boss Film Studios y fue una compañía que se fundó en el 83 y duró hasta el 97. No tuvo, digamos, una carrera muy extensa, pero sí tuvo películas interesantes, ¿no? Las que colaboró. Y estaba fundada por Richard Edlund, que este tipo, bueno, por el nombre a lo mejor no suene a muchos, pero fue uno de los grandes en la creación de ILM, ¿no? De Industrial Light and Magic, así que siempre es una garantía. Esta compañía, Boss Film Studios, básicamente estaba centrada en los efectos, digamos, más prácticos y artesanales, ¿no? De toda la vida, los que siempre gustan tanto, muchos muñecajos, muchas prótesis, muchos animatronics, que es un poco lo que vemos aquí. Y bueno, la verdad que entre las películas en las que esta compañía de efectos especiales hizo sus pinitos, está Casa Fantasma, que yo creo que es bastante recordada también por los efectos especiales, Portal Gate 2, Master del Universo, aquí corramos un tupido velo, Una Pandilla Alucinante, Mula de Cristal, en Waterworld, El Último Gran Héroe, incluso la entradilla tan característica, tan icónica de Historia de la Crista, es también mérito de esta compañía, ¿no? Con ese mítico creepy saliendo de la tumba con esa risa que te hiela la sangre, yo creo que es algo bastante icónico. Y bueno, la verdad que a nivel de los efectos especiales en las películas tampoco es que sean realmente algo destacable, yo creo que priman más por ser realmente imaginativos, ¿no? Ingeniosos, más que por la calidad de los mismos. Y tenemos un poco de todo, ¿no? En la película, yo digo, la verdad es que los chicos de Boss Film Studios hicieron ahí sus pequeños pinitos con los efectos infográficos, bueno, los rayitos token, hacen esta especie de karateka, los Raiden, que hoy día si las ven en HD dan bastante penilla, pero bueno, era lo que había en la época, ¿no? Pero tenemos ahí esos cadáveres sumergidos, personajes que se inflan y explotan. En fin, aquí hay de todo tipo, ¿no? Esa especie de Chewbacca poseído, que yo creo que es lo peor de la película, a nivel técnico, bastante cutrongo. Y decir, por ejemplo, que de los 25 millones de presupuestos que tuvo la película, solo 2 fueron destinadas para los efectos especiales. Y hay que decir también que Carpenter tuvo sus pequeños rifirrafes con Edlund, ¿no? Con el, diga, el fundador de esta compañía y con la propia compañía, porque no quedó del todo satisfecho, ¿no?, con los efectos especiales de la película. Y le achacó a que, por acá entonces, como hemos visto, esta compañía de efectos especiales tenía bastante bagaje, ¿no? En los 80 tuvo bastante boom, incluso hasta mediados de los 90, que hasta donde duró. Y Carpenter le achacó a Edlund que precisamente por abarcar muchas películas no le dedicaron el tiempo realmente necesario a su película, ¿no?, para que fueran realmente pulidos. Y sin embargo, Edlund dijo que sí, que las efectos especiales estaban a la altura con el poco presupuesto que tuvo, ¿no? No podían hacer otra cosa. Y que incluso dijo que para él y para su compañía de efectos especiales eran su mejor trabajo desde Casa Fantasma, ¿no? Yo no sé si luego vosotros estaréis de acuerdo con esto. Y luego, por ejemplo, también sí que uno de los efectos más complicados, más difíciles que tuvo la película fue la cabeza esta flotante que vemos casi en el tramo final, con múltiples ojos que aparecen en el pasillo de la guarida de Lopin, que era una cabeza animatrónica que era movida por varios titiriteros, todo muy de la época de los 80, ¿no?, con decenas de cables que luego se borraron de aquella manera, porque en la postproducción de estas películas para borrar los cables no era tan fácil como hoy día, ¿no? Y que, bueno, todo el intercalarlo en el entorno real, que los personajes miraran justamente en esa escena donde estaba la cabeza, y que la superposición del personaje en el entorno real recuerda mucho, yo no sé vosotros, pero el personaje incluso y el trabajo realizado aquí sí que recuerda mucho al moquete, ¿no?, que habíamos en los cazafantasmas. Exacto. Ese tipo de efecto, ¿no? Exacto. Está reciclado. Sí. Y bueno, y básicamente un poco más, porque ya digo, la película tiene efectos especiales, pero tampoco hay ningún referente y tiene cositas interesantes. Y bueno, y destacar, ¿no?, esta olvidada compañía de efectos especiales, que como digo, bueno, tiene cositas por ahí que son bastante icónicas, ¿no? Yo, por ejemplo, he descubierto, gracias al especial, que son ellos los creadores de las entradillas de la historia de la cripta, que yo siempre es un referente que se cae en el subconsciente. Mira, que no tiene cosas reseñables esta película o que se queden en el recuerdo, a mí me parece que tiene efectos especiales como Lopin bajando por las escaleras mecánicas, los neones en todo momento en cualquier plano, las escenografías de interiores que son la hostia, los chinos volando mientras van pegando espadazos, o sea, tiene... Pero eso más que efectos especiales es una escena en sí, ¿no?, del montaje, no, de la película. No, hombre, hay algunos efectos especiales en lo que he dicho. Hombre, yo creo que el efecto especial más icónico de la película, sin duda, yo creo que es el tipo este que se infla y explota, ¿no? Claro, que es lo que se te queda más en el subconsciente. Sí, además, y el Chewbacca, como has dicho tú... El Chewbacca ese... Este, poseído. Bastante cutre, joder. Ese que explota había pasado antes por un wok, ¿no? Por un wok libre. Luego buscar... No es por nada, pero la hormiga de cartón piedra de los árboles muertos es tremenda, ¿eh? Bueno, eso también es maravilloso. De todas maneras, luego os preguntaré el motivo por el cual le explota la cabeza a este señor, porque todavía a día de hoy, después de más de 100 veces vista esta película, no sé por qué le explota la cabeza. No entiendo la motivación. Pero... De todos modos, vosotros, los rayos y demás que salen, los efectos, los que son más efectos así digitales, no yo creo que no han envejecido mal del todo, ¿no? No son digitales, ¿eh? Esas cosas, si las veo hoy día en HD, faltan un poquillo. Pero no son digitales tampoco, ¿no? Son rotoscopio. No era digital, son ahí esos efectos que se hacían de aquella manera, ¿no? En su momento tampoco era realmente un efecto digital, era con superposición, incluso estaban muchas veces dibujadas en el propio fotograma. De la eso película. Eso es. Pues sí, la verdad es que me sorprendió, ¿eh? Hacía muchísimo que no la veía y de verdad que no me parece que haya envejecido muy mal eso, ¿eh? Ni a mí tampoco. Bueno, en realidad se parecen un poco también a los que tiraba el emperador en Star Wars, ¿eh? Sí. Es un poco ese tipo, ¿no? Pero yo creo que es incluso de lo que menos llega a cantar en efectos especiales, porque los cuchillos estos rotatorios que saca de las manos Raiden, como le llamo yo, al tormenta este. Los ventiladores, eso eso tiene tela. Y luego, pues bueno, el maquillaje de Lopin en algunos momentos también es un poco de risa. Pero bueno, eso ya... Estos tormentos. Las armas, las del trueno, creo que es, que lleva los cuchillos, esos así molones, bien. Pero los otros lleva unos ventiladores en la mano y el otro unos rascadores de estos de espalda. Sí. Estamos en el techo, supongo. Yo la verdad que el que tiene los ventiladores en la mano ya mismo lo vamos a ver en la teletienda, ¿eh? Sí. Para el verano ahora yo creo que va a venir bien. Yo es que lo vemos como batidoras, no sé. la nueva Thermomix. Eso para levantar claras está estupendo. Sí, sí. Eso sí. Para eso sí, para dar fresquito creo que no, ¿eh? Asier. Necesito un momento. Vale. Que para ventiladores, o sea, yo creo que es más para ventilador que para batidora, porque para batidora necesitaría un poco una extensión, ¿sabes? Porque unas varillas, ¿no? Exactamente. Si no es un poco más largo, no lo puedes meter en el vaso. Eso es jodido, sí. A mí la sensación que me da al verlo, más que de ventilador, es como eso, como una batidora. Pero claro, pero ese es el accesorio que sacó. Tiene el accesorio batidor, el amasador, eso depende del, para la lucha, saca un accesorio. Bueno, dejar de hablar de Thermomix, que vamos a finalizar ya. No sé si tenéis algo más que añadir, de algún dato, chicos. No nos dejas profundizar en la película. Nada, ya profundizamos en un momento. Nada, ¿no? Pues vale, vamos a hacer una pequeña pausa, chicos, y volvemos en un periquete. ¡No os mováis! ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Todos los domingos a las 10:30 en turradio.com y los lunes en iVoox. Siéntete parte del cambio. Siéntete parte de la guarida del Sith. ¿Sabes lo que suele decir Jack Burton en un momento como este? ¿Quién? Jack Burton. Yo. Jack siempre dice... ¿Pero qué pasa? Te has vuelto loco, Wang. ¡Vas a perder! Es cuestión de reflejos. No será un cuento chino. No lo es, Jack. Pero te entiendo. Yo soy chino y ni siquiera quiero creerlo. Estamos a punto de salir. A partir de aquí es bastante normal. Despachos, almacenes, una buena tapadera. Cuento hasta tres, abro la puerta y nos vamos. No sabéis de lo que se está diciendo. ¿Habéis entendido todo? Sí. Sí, ¿listos? Seguidme. Un, dos, tres. Estamos atrapados. Ya hemos vuelto después de este principio de locura de nuestros colaboradores con los datos técnicos. Ya veis que muy sanos no estamos todos para traer esta película. Y vamos a hablar de lo que es la película en sí, los tres actos de golpe en la pequeña China, las escenas que más nos interesan, los personajes locos que tiene la película. Sí, porque muy, muy mentalmente estable no estaba, yo creo, el guionista para hacer esta pedazo de historia con este pedazo de argumentazo. Y vamos a ir con la sinopsis de la película, que esta vez vamos a ir con una pequeña sinopsis. Y voy a tocar las narices a alguno de mis colaboradores porque esto es sorpresa. Porque les voy a pedir a Loren que me haga una pequeña sinopsis de la película. Cuéntame de qué va Golpe en la Pequeña China a grandes rasgos. Bueno, básicamente la historia de un camionero algo fanfarrón, ¿no? Que se dedica a llevar un transporte a esta especie de Chinatown que hay en San Francisco. Y bueno, un día ahí jugando, apostándose al mayón, como ha hecho el compañero antes, con un amigo suyo, ¿no? Uno de los que le vende, bueno, con los que comparte el tema de transporte. Acaba en una pequeña reyerta, tiene que ir a un aeropuerto a por la chica, ¿no? A por la novia de este compañero, y todo eso ya se complica, ¿no? Digamos que se ve ahí metido sin quererlo ni beberlo en un tema ahí de banda china, de temas fantásticos de la propia mitología china. El tipo solo quiere recuperar su dinero y luego justamente después recuperar su camión, que se queda ahí bastante jodido al principio de la película. Y básicamente es una película de un tipo bastante macarra, algo también que estaba muy en boca en los 80, ¿no? Tenía casi su toque a los Han Solo o Indiana Jones, el personaje. Y la verdad que la película es que es un despiporre, porque yo creo que es una mezcla entre un western con toques de películas de China, de Hong Kong, con mitología china ahí bastante fantástica, con sus momentos de karate también muy, muy de moda en la época. Y bueno, básicamente es eso, no es que tampoco es que tenga la película un argumentazo a nivel principal y tampoco el guión, no tampoco que sea realmente brillante. Pero aún así sí que tiene un ritmo bastante ágil, que yo creo que es lo que hace la película esta que haya envejecido también. Yo creo que el título había que cambiarlo y poner, como has dicho tú, un fanfarrón busca su camión. Sí, sí. Parece el título de una peli porno de los 80, pero bueno. Hombre, que la verdad, sí, también el de Golpe en la Pequeña China también tiene su... Que en inglés creo que es más acertado, ¿no? Porque hace como un juego de palabras y lo de Gran Golpe en la Pequeña China, y yo creo que hace, queda como más humorístico, ¿no? Pero bueno son pequeñas cositas que se pierden un poco siempre en la traducción. Es Gran Problema en la Pequeña China, Big Trouble. Eso es, sí, sí, sí. Pues en Sudamérica es Masacre en la Pequeña China. Joder. Esos sí, no sí. Se andan con chiquitas. Sí, ahí en Sudamérica van a matar caña, ¿eh? Sí, sí, sí, no se andan con chiquitas. Pues nada, vamos a dar comienzo con este pedazo de peliculón que comienza no con nuestro héroe, sino con Xen, que es un personaje que saldrá casi a la media hora de película otra vez o más, pero aquí sale presentándonos en una especie de retrospectiva, una especie de flash forward o flashback o lo que queramos decir, porque John Carpenter ya era muy imaginativo para todo esto. Y se supone que está hablando con su abogado, ¿no? Parece, porque no, sí. No te lo llegan a explicar. Y claro, ¿qué es lo más curioso de esta escena? ¿Por qué Xen tiene un ojo más pequeño que el otro? ¿O es que cierra el ojo para intimidar al abogado? ¿Tiene que intimidar al abogado? ¿Qué pasa? ¿Cree el abogado en la magia china? ¿Cómo va esto? ¿Qué os parece esta presentación de Xen? La presentación de la leyenda de Jack Burton, porque aquí comienza su leyenda. Porque existe. Existe, la magia existe. De hecho, se cuenta que esta escena fue exigida por los productores al propio Carpenter para que no empezara directamente la película con el personaje de Jack Burton, porque dicen que no lo consideraba muy allá, ¿no? Y era como un poco para darle esa grandilocuencia, ¿no? Como que íbamos a ver una historia mítica de un personaje legendario. Y la verdad no sé hasta qué punto, porque en realidad, si os dais cuenta, esta pequeña intro a mí me resulta casi absurda, ¿no? Si la quita de la película es que prácticamente no molesta, porque está un poco metida ahí con calzador. Absurda es... Pero totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero también, si la quitas no pasa nada, ¿eh? Pero también es un acierto, porque es verdad que alimenta tu necesidad por saber quién es este personaje, Jack Burton. Y también los productores tenían razón, Jack Burton no es nadie en la historia. Si lo quitas no pasa nada. Así de claro. Bueno, no pasa nada, entre comillas. Es una manera de hablarlo, porque en cuestiones de guión no, pero en cuestiones de diversión pasa mucho. Entonces, ¿alguien más quiere añadir algo? Sí, yo creo que está en la línea de comienzos míticos del cine de Carpenter, ¿no? Yo creo que es una imposición, a él le gusta jugar con eso. De hecho, antes he mencionado al principio de La Niebla, que es eso, es un pescador contando una historia de terror a unos niños que luego se materializa, ¿no? Pero el momento ahí tiene más sentido, Antonio, no sé. Ahí tiene más esa típica historia que se cuentan de abuelos a niños en la hoguera. Es como que te va a contar un cuento macabro que de hecho se recita incluso a Poe al principio. Sí, pero aquí lo veo, no sé. Pues sigue siendo una cosa seria. O sea, está intentando convencer al abogado de que lo que ha pasado y la frase está muy bien. Cuando dice una manzana ha estallado en una nube verde. O sea, a mí me parece que está muy bien. Y que crea ese hype que Carpenter que buscaba en sus películas. Lo voy a poner más sencillo. Si yo quiero convencer a alguien de ver esta película, me baso en el principio, porque creo que va a enganchar por lo menos lo que es ese comienzo, como decimos, para que siga viéndola, porque creo que está muy bien insertado. Pero yo creo que lo que quiere decir Loren ha sido, ¿no? Es que o sea, empieza la película con Jack Barton en el camión, hablando con la radiofrecuencia y tal, y no pasa nada. O sea, si te saltas el principio este, no, tú te enteras perfectamente de todo igual. Sí, es una escena que básicamente, si la fueran metido en plan escena eliminada de la película, tampoco importa. La película sí empieza con Jack Barton en la noche de tormenta hablando, y de hecho, incluso casi se podía agradecer, ¿no? De que llegamos prácticamente virgen en la película, no que te, digamos, te condicione ya que va a haber una leyenda, porque luego al fin y al cabo termina la película, bueno, y tanto como leyenda, no sé yo, ¿no? No sé, alguna vez quizá te promete más de lo que realmente te acaba dando. Yo creo que si fuera a empezar la película con Jack Barton ahí en el camión, sin saber a lo que nos vamos a enfrentar, yo creo que fuera sido incluso mucho más sorpresivo todo. Jack Barton es una leyenda en sí mismo. Es verdad que este hombre habla demasiado bien de Jack Barton, ¿eh? Yo creo que... Deja en paz a Jack Barton y su camión. Deje usted en paz a Jack Barton. El hombre que no ha sido traído a este mundo para entender. Esa frase es mítica. Usted no ha sido traído a este mundo para entender. Bueno, pues vamos a pasar con Jack Barton, que es el primer podcaster de la historia, que me encanta. Es que pero yo creo que viendo esta introducción de Jack Barton en el camión, Ya es un clásico moderno, futuro, pasado, plus one perfecto para decir es uno de los mejores personajes de la historia del cine. Esto ha dado para mucho, porque todas esas frases que dice de crees que hay otras personas en otros mundos, o hay vida en otros mundos, o la frase de si un hombre furibundo se acerca a ti, o tú un hombre de 2 metros te habla furibundo y te pregunta si has pagado tus deudas, sí, mandé un cheque por correo, y ese tipo de cosas que va diciendo mientras los títulos de crédito aparecen con la música de John Carpenter, esa música de los 80 tan clásica. Y eso es relámpago. Eso ya es la leche. Sí, está muy bien, joder. Y además que, y de hecho, atención al pedazo de bocadillo que se está comiendo el tío, ¿eh? Sí, sí, es un Subway. Pedazo de bocata, pero es buenísimo porque el tipo se la da como de interesante y lo que suelta son chorradas, ¿no? Son frases absurdas que no le importa una mierda a nadie, pero el tío suelta su frase como si fuera realmente alguien referente, ¿no? La verdad que es bastante bueno y nos dice, con poquito ya Carpenter nos mete en la personalidad de Jack Barton, ¿no? El típico fanfarrón que viene a ser un poco un mierda, pero el tipo se cree que es el puto amo. Y la verdad que con 2 minutitos Carpenter ya te hace el perfil del personaje y la verdad que está muy bien. Te hace el perfil del personaje y él, aquí vuelvo a la interpretación, en este caso está un pelín histriónico, habla con la boca llena, gesticula muchísimo con la boca, en plan tío duro, y además es que cada frase es lapidaria, con la voz de Ramón Langa. O sea, es que ¿qué más puede pedir una persona, ¿no? Que le doble Ramón Langa. Dóblame Ramón Langa. Si alguna vez hago una peli en inglés, que me doble Ramón Langa, por favor. Efectivamente. Bueno, algo más que añadir a todo este inicio, con la presentación también de su compañero, la partida que tiene de Mayón, todo este inicio en el puerto de... No sé, que a mí me gusta bastante toda esta ambientación y todo este inicio. No sé, ¿qué os parece, chicos? Tú mismo, Scotty, que te veo ahí animado. ¿Por dónde íbamos? Que me he perdido. Joder. Pues toda la escena inicial hasta que van a buscar a la novia de Wang Chin. Es que no me acuerdo cómo se llama el amigo. Wang Chin, ¿no? la escena que va por el jugando al mejor y eso todo esto. Es, eso es. Bueno, pues una escena que te presenta a los dos personajes, ¿no? Se les ve dos tíos que les importa poco jugárselo todo. Wang Chin se le ve más apurado porque el hombre se ve que no tiene dinero, no puede gastarse todo lo que se gasta. Entonces, pues, en fin, no sé qué decir. Hombre, yo la verdad, de la escena esa me parece bastante rocambolesco cuando Wang Chin este le dice que es capaz de romper con un cuchillo por la mitad una botella de cristal, ¿no? Algo bastante surrealista. No, que pero... luego, claro, y de hecho, fíjate si Jack Barton ha desconfiado al cabrón, dice, vale, hago tu apuesta y la subo, pero no quiero que la hagas con esa botella, quiero que la hagas con esta, ¿no? Y el cabrón le quita la botella que tiene y dirá, bueno, que este tipo es un chino y estos tipos se lo saben todo, ¿no? Son muy cucos, pero es que obviamente es absurdo, ¿no? Lo que quiere hacer y pierde, y claro, y al fin y al cabo, a raíz de eso, ¿no? De la pérdida con el mayón, de la apuesta que hace, es como se desencadena todo, ¿no? Y empieza a decir luego que tiene que ir al restaurante a coger dinero... y que él va con él, pero antes tiene que pasarse por el aeropuerto y bueno, y ahí ya viene una escena memorable. Pero de las botellas, lo curioso es que le diga, en mi casa me sale, o sea, en su casa. Sí. Se entretiene. Se practica todos los días. Pero eso también es una mera excusa para soltarnos cómo van a ser estos dos personajes. Uno es todos los tópicos chinos, porque además hay un momento en el coche, en el camión ya, que le dice, claro, ahora lo entiendo todo, mi cuerpo y mi espíritu no eran uno. Y tal. Sí, sí. Y luego pero lo mejor es que Carrasa le dice, claro. Eso es. Y la cuestión también es que también nos presenta una gran frase de Barton. Es todo cuestión de reflejos, ¿no? Cuando le lanza la botella a la cara. Esas cosas, esos pequeños detalles que esta película la hace grande. ¿Qué vas a decir tú, Ernesto? Perdón, que ya se me fue. Había hecho un comentario, pero ya no me acuerdo referente a qué. Bueno, pues cuéntanos qué te parece todo esto. Bueno, la presentación, está claro que los dos son unos buscavidas. Y bueno, como no les importa jugárselo todo, y me sorprende que este tiradillo tenga una piba como con la que se va a casar. Es sorprendente, cuando no tiene un duro y vive como vive, pero bueno. Sí, que ya me habéis puesto en el WhatsApp una foto de ella en paños sí. Menores o sin paños directamente. Lo que me hace pensar que Juan la puede comprar porque hemos visto esa foto. Sí. De catálogo, bueno. ¿No? Parece que la compró en la película, pero no lo quieren decir. No dicen que la compró. Yo creo que es una especie de matrimonio de estos que se hacen de críos y luego algo así. Sí, sí. Sí, matrimonio de conveniencia, matrimonio comprado. Más o menos viene siendo lo mismo. Lo mismo, vamos. Bueno. Y dice que hace que no la ve 5 años, me parece que dice, ¿no? Sí, trabajando como un loco. Pues se lleva una buena sorpresa. Sí. Bueno, pues nos vamos al aeropuerto con Jack Barton y su amigo, que van a buscar a la novia, efectivamente, a su futura mujer. Y en este caso, también nos presenta el personaje King Catra, Gracie Low, que también va a buscar a otra chica china de ojos verdes. Y ahí nos encontramos con la banda de Lopan, con estos supuestos chinos, que luego también ves que todos llevan gafas porque más de uno no es chino. Sí. Las gafas blancas que lleva uno son mortales. Sí, yo las he hecho buscando ahora mismo. ¿Cómo ves ese chino a través de esas dos rajas blancas? No, a ver, bueno, pues, tú ten en cuenta que ellos tienen ya los ojos rasgados, ya ven perfectamente por ahí. Acaba de ofender a toda la comunidad asiática. Ese chino de gafas blancas, que no lo sabéis, no es chino en realidad, es Daredevil. Por eso que... Nos estamos lucidos. Sí, vais bien. Y luego uno de ellos lleva unas Oculus o algo parecido. Unas Oculus de estas de realidad virtual, porque lleva unas gafas enormes para que no se vean los rasgos, que no son chinos. Me recuerda a los Toy Dolls. Cuando veo gente así con gafas, chinos con gafas, me recuerdan todos a los Toy Dolls. No sé por qué. Y luego además, yo no sé vosotros, tampoco no sé si sois muy jugones, pero cuando aparecen este tipo de bandas y macarrilla, recuerdan mucho a los juegos estos de Street of Rage o de Final Fight de la época, ¿no? Sí. No, es que vamos a ver, sobre todo la primera media hora de la película es el Final Fight. Sí. Es que parecen esas pelas callejeras, ¿no? Con ese toque ahí casi tan estrambótico. La verdad que mola mucho. De hecho, los malos eran punkis. Jack Barton es un personaje de Final Fight total, con la camiseta blanca, el pantalón tal, cachitas, es que es y el pelo, o sea, es que es personaje total de juego de lucha. Sí, sí, sí. Yo creo que tiene mucha. De hecho, también creo que sacaron un videojuego de la película y es que bebe mucho, ¿no? De la esencia esa de los juegos ochenteros que molan tanto. La verdad que mola mucho estos pandilleros cutres que los veo hoy día y son bastante cutres. Y yo que vamos, es que entran en el aeropuerto y solo falta un cartel luminoso que diga cuidado los chungos, ¿no? pero la verdad que sale un poquito así al principio, pero la verdad que tiene mucho carisma. Ya digo, yo las gafas estas blancas, yo las estoy buscando por aquí por el AliExpress a ver si me las pillo. Estarán. Yo creo que no podrían pasar por el aeropuerto con esa pinta. Bueno, pues ya hemos secuestrado a las chicas chinas, bueno, a la chica china, que, bueno, pues entonces van a buscarla, efectivamente, y en este trayecto, en el camión, a mí me hace mucha gracia, porque hay uno de los grandes males endémicos de los 80, y es meter publicidad de manera poco sutil. El caso de Encuentros en la Tercera Fase era un paquete Steven Spielberg al lado de John Carpenter, porque el camión de Puma que se les cruza por delante es lo más descarado que he visto en publicidad en cine en mi vida. Y de verdad que un poco canto eso, las cosas como son. Pero bueno, sí, porque parece que de repente del camión van a salir unos chinos a dispararles o algo, pero no, el camión sigue para adelante. Podrían haber hecho algo de eso, mira, fíjate, John Carpenter, aprende. Más descarado que los desayunos de médico de familia, ¿no? Total. Joder, de verdad, Pascual. Bueno, pues de camino nos cruzamos también con Exen mientras vamos buscando a esta chica china en una mañana preciosa como esta, como dice él, que es muy gracioso este discurso que le está dando a los turistas en su autobús. Porque, en una mañana tan bonita como hoy. Eso es. Y bueno, pues vemos que la pequeña china de San Francisco es un poco fea, como la mayoría. Y pues llega el momento en el que Jack Barton y Wong Chi se van al callejón este en busca de la chica y se encuentran con que ahí va a finalizar ya casi el primer acto de la película, porque se encuentra con una batalla entre dos facciones, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman las facciones. Uno son el clan Xi, si no me equivoco. Sí. Son luchadores Ton del clan Xin. Eso es. Y los otros, los señores de la muerte, ¿no? Sí, los señores de la muerte me parece que son. Muy bien, Scotty, bien apuntado. Con el chino largo líder de los malosos. Wing Kong. Es que me hago notas así de este tipo para aclararme, ¿sabes? Me hace mucha gracia cuando entran en el callejón que hay una chica, una señora mayor que está cortando la cabeza a un pollo. Esas típicas cosas clásicas, ¿no? De los chinos. Bueno, un pollo, le faltó un pato, cortar la cabeza al pollo, a la china, pero... Es un pollo, es un perro, tío. Es un pato, perdón. Ah, un pato. Tiene cabeza de perro, de pato. Un pato grande. Y bueno, esta batalla ha traído mucho, mucho que hablar, porque sobre todo esa pausa china que hacen, que me hace mucha gracia siempre, ¿no? Pero es como un funeral al principio, que ya van todos preparados, porque en el momento en el que aparece el clan de la muerte este, tiran al muerto al suelo, cogen las barras de hierro y se enfrentan a tíos con automáticas, con dos cojones. Además, esas barras de hierro que tienen para sujetar al difunto son extensibles. Es que lo tienen todo. Preparado, sí. Lo tienen todo. Son demencial. Y bueno, aquí presentamos al chino que muere, al mexicano que parece chino y a otros tantos. ¿Qué os parece esta batalla? Porque a mí me encanta. Me parece que está hecha con... El montaje es divino, ¿no? Porque ves a un chino con cara de susto pasar por delante de la cámara, a otros haciendo maniobras. Me encanta el chino que muere, que es el hombre este, que ahora mismo no me acuerdo. Tony Leung. El multiusos. El Tony Leung, que hay un momento... ¿Sabes qué? Uno desaparece siempre de cámara de manera de un lado a otro, ¿no? Pues no, él desaparece bajando por debajo de la cámara, en vez de que la cámara haga un traveling por encima de él, no, él se agacha. Es Dios. Bueno, la verdad queda un poco cutrecillo, pero buenísimo. Es que todo ello es tan bueno, rezuma tanta caspa que es tremendo. Y bueno, ya... que me da la impresión de que esta escena era la primera intención de la película. Claro que era la primera intención de la película. Sí, porque verás tú, la de interior que hay luego no luce tanto como esta en exterior. Decorado, es que a mí esta me parece genial. Esta también es decorado, yo creo. Y si no, digo, no, sí, me refiero a que es un decorado exterior, pero que luce de otra forma distinta a la del interior. Sí, eso es cierto. Además que se ve ahí claro el homenaje, ¿no? Que hace Carpenter un poco a las películas clásicas de chinos, ¿no? Que cuando las hostias son tan exageradas y las coreografías son tan impostadas y tan falsas que las tiene que asumir así porque son lo que tienen que hacer, pero la verdad que se crea que una coreografía de estas que te recuerda a las películas, está como digo, ¿no? Clásica de chino, que la verdad es que está muy bien hecho. Como dice Asier, hay planos, incluso a los tipos ahí que casi parece que vienen de reojo a la cámara, que son tan cutres, pero que es que yo creo que dentro de lo cutre es lo que hace grande la escena, ¿no? Pero no está mal las escenas de acción, ¿no? De todas maneras. No, pero está bien, pero hay un par de cosillas ahí que, bueno, hay algunos planos ahí de que está un poco... La coreografía algunas veces deja un poquillo que desear, pero bueno, al fin y al cabo es una película que va lo que va, ¿no? Una película sin pretensiones, en plan para pasártelo bien y para desfasar, pero también las películas clásicas de chinos, los puñetazos suenan que parecen disparos, ¿no? Que tampoco podemos sorprendernos, pero yo creo que la escena es bastante ágil y es que es muy bueno, ¿no? Como empieza el funeral... Y cómo se acaba liando esa pelea callejera ahí sin esperarlo. Y cómo se quedan ahí un poco ya atrancados ahí con el camión sin saber si tirar para adelante o para atrás. Hasta que aparecen aquí los Mortal Kombat estos, ¿no? El Raiden y compañía. Los señores de la muerte. Lo mejor es el momento... Los tres tormentas. Pausa china. Pausa china. Esas pausas chinas que hacemos mucho nosotros. Pero ¿qué cojones es esto? No te muevas. Y lo más gracioso es que ya Barton aquí ya nos presenta su cuchillo, que es el cuchillo que no suelta nunca y que no lo utiliza para nada, solo para llevarlo en la mano o en la boca, dependiendo de la situación. Si lo utiliza una vez, por lo menos. Dos veces. Ah, sí, pues mira, no lo recordaba. Cuando se suelta de la silla que está atado, utiliza el cuchillo. Se tira al suelo y lo saca y utiliza el cuchillo. Y cuando mata a un tío que sale ahí con una especie de armadura... Le va a tirar encima, sí. Además es muy curioso porque se echa para atrás de espaldas y con una de las piernas, como el cuchillo lo lleva puesto en el tobillo, es verdad, en la bota. El otro pie, con el lo lleva en la izquierda, pues con la derecha empuja el cuchillo y se lo clava al tío. Esa escena es muy curiosa, por lo menos original, ¿no? Sí, se lo coloca bastante, en posición para clavarlo. Bastante dura comparada con el resto de las peleas, vamos, un apuñalamiento ahí, aunque no se vea sangre ni nada. Bueno, dura, a ver, que no tenga medios no quiere decir que no sea dura, porque realmente aquí Carpenter, huesos rotos, cabezas aplastadas, sangre no es que sí, se vea mucha, pero... Sí, pero es más comedia, que este sí tiene ya un punto dramático, apuñalamiento ahí, cuerpo a cuerpo, por lo menos me dio esa impresión, ¿eh? Sí, bueno, hay apuñalamientos en los huevos también, en la pelea esta, principal. O sea que... Y para los huevos. Y roturas de brazo con una patada y cosas así. O sea que cortarse no se corta. La sangre que sí que es verdad que brilla por su ausencia en toda la película. Pero bueno, cortarse no se corta. Carpenter, que se va a cortar, por favor. Es un grande. ¿Alguien? Esa gracia aquí de esta escena de que en un momento dado deciden la pelea tiene que ser con armas de fuego. De repente se les acaban las balas. Vale, ahora puñetazos. De repente otra vez vuelven a disparar. O sea, tiene un ritmo así. Las normas de las peleas chinas, claro. Porque vuelven a cargar el arma, ¿sabes? Han hecho tiempo pegándose guantazos y a la vez mientras cargaban. Pero en serio, no, es que me queda repetir, pero el momento, ¿qué es lo que ocurre? Que ya Barton le pregunta a Wong, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y dice, pausa china. Yo creo que no he llorado más en el cine, porque yo esta película viendo el cine, no he llorado más en el cine de la risa. Uf. Y bueno, cuando llegan los tres tormentos, como dice Scotty, se hace una pausa china doble porque todos se quedan quietos y demuestran sus poderes. Chicos, presentación de los tres tormentos. ¿Qué os parece? Ya hemos hablado del chino de los ventiladores, del chino de los rascadores, pero ¿qué os parece el Raiden de pacotilla? Chicos, contadme. Yo creo que son tres personajes, los mejores personajes junto a Lopan, que me gusta Lopan, mucho. Sí. Son los mejores personajes de... Bueno, en cuanto... me refiero estéticamente. La verdad es que yo creo que han influido mucho luego a otras películas y otras historias. Y lo que hablamos de Raiden, del personaje de Mortal Kombat, pues es que es clavado. Es impresionante. Un poco grande los capazos de la cabeza, eso sí. Exactamente, unos si os fijáis más grandes que otros. Pero bueno, y luego también, pues yo creo que incluso IKEA se han fijado bastante en estos personajes para sacar las paras de mimbre. Bueno, pero también Lopan es un gran foco de discoteca, porque también aquí cuando nos lo presentan, de repente tiene unos poderes que luego no vuelven a aparecer en toda la película, que es que saca rayos por los ojos y la cara y deja ciego a Carl Russell, a Jack Barton. Sí, pero bueno, te vas a un charco, te echas un poco de agua y ya está, no pasa nada. Sí, es curioso además porque le pega el fogonazo en la vista, ¿no? Y están ahí, no mires, como si se fuera a morir. Y el tío mira, luego dice, no veo nada, y dice, se te pasará, ¿no? Más o menos. Pues nada mejor que tirar agua de un charco sucio para recuperarlo. Sí, ya está, tío. Son las bacterias del charco las que crean una reacción biológica y por eso está todo pensado. Pero vamos, está todo pensado. Está todo. Bueno, vamos a pasar de esta escena. Barton y Wong se escapan, evidentemente, son los héroes de la función. ¿Y dónde van? Donde en un principio tenían que haber ido. Al restaurante de Wong. Que ahí tenemos ese momento que ya estábamos esperando. Necesitábamos una explicación a todo esto. ¿Y este quién es? ¿El padre de Wong? ¿O el tío? ¿O qué? Bueno, no me acuerdo ahora mismo. El tío Chu. El tío. Pues el tío es el que nos explica toda lo que es la historia sobrenatural de los demonios chinos, de los infiernos chinos, que no solamente hay uno, hay un montón. Entonces, pues joder, de eso da más miedo todavía. Y allá Barton en bata de pues es un bata rosa. Estos momentos de cotidianidad que tiene la película tan interesantes. Contadme, chicos, ¿qué os parece toda la escena del restaurante de Wong? Pues es que aquí poco, ¿no? Presentan un poco, pues eso, el misticismo este de Lopan y poco más. Creo que es aquí donde aparece también el personaje de Eddie Lee, puede ser. Correcto, Eddie Lee. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Sí, que hace también de cara dura, muy bien. ¿El qué? Que también hace de cara dura, muy bien. Sí, un poco más, la verdad es que tampoco tiene, ¿no? No sé si alguno tiene algo por ahí. Kim Cattrall, que se presenta de repente ahí, sin venir a cuento. Porque ya sabéis, sí, eso está ahí medio ahí con calzador, no sé, tiene que meterla ahí de alguna manera y aparece ahí porque sí, ¿no? Que aparecer de alguna manera y entra ahí sin saber ni por qué ver, ni por dónde, sabe dónde estaba el tipo, se mete ahí, es como si nosotros vamos ahora y de repente nos metemos en una casa ajena y ya está, ¿no? Porque si lo explica... La empieza ya también, ¿no? Al principio cuando van persiguiendo, cuando secuestran a... Claro, como también secuestran a su supuesta amiga, pues, creo que se sobreentiende que ha ido detrás de ellos, no lo sé. Bueno, yo lo veo. También, como decía, lo explica en una sola frase. Ya sabéis, me gusta meterme en todo. Sí. Ya está. Sí, bueno. Y luego también hay que recordar esa frase mítica cuando empieza a contar toda la historia fantástica esta de los Bans, dice Jack Barton, esto no será un cuento chino, ¿no? Buenísimo. Muy grande, sí señor. Tanto Jack Barton como el tío de Wong. Tío Chu. El tío Chu, eso es, el tío 2. El segundo tío de Wong. Bueno, pues tienen un gran plan. ¿Cuál es ese plan? Pues ir a la... Como ya les ha explicado el personaje de Kim Cattrall, estas dos chicas chinas han ido a parar a un local de trata de blancas. El tigre blanco. Eso es, el tigre blanco, donde tienen que, con un gran atino, pues buscar un plan que es meter a Jack Barton en una situación donde tiene que hacer de... Yo qué sé, porque sí, hace de tonto, pero en teoría tiene que ser de persona con recursos, ¿no? De dinero y etc. O sea, además es una escena graciosa también, ¿no? Porque dice, tienes que hacer de tonto, y dice la chica, lo es, o algo así. Sí, sí. Ahí planificando, lo ponen de tonto para arriba, y efectivamente, la verdad es que lo hace bastante bien, ¿eh? Con esas gafas de, que he dicho antes, de Clark Kent. Sí queda el perfil, sí. Y nada, bueno, pues es una escena bastante graciosa, ¿no? También, que entra allí el hombre preguntando por chicas que le han dicho que allí... Además, que no dice nada, dice, me han dicho que aquí... le falta decir... Hay chicas que fuman. Sí, pero, más o menos. Pero también hay momentos muy grandes de que ya está con una de las chicas, porque le ha dicho que no hay chicas de ojos verdes, que es sí. Ya sabemos que es mentira, y le ha metido en la habitación con otra chica. Y le dice, ¿cómo va esto? ¿Os traen de no sé dónde o no sé cuánto? Dice, quítate la corbata, anda, cállate la boca. Dice, no, que me la regaló mi mujer y tal. Es una conversación estúpida. Sí, sí. Que me hace muchísima gracia. Yo siempre que la veo, no sé, todo rezuma tan cutre que te das cuenta de que está hecho así a posta. Para el divertimento de que tú digas en un momento dado, ¿pero qué estoy viendo? Porque es que es lo que te asalta en la cabeza. Y ya de repente aparece ese humo verde en el cielo, la niña del exorcista, o sea, todo. Techo de pladur, ¿no? Ya techo viene ahí al techo de pladur que se abre un agujero en el techo que se ve que aquello es cartón piedra. ¿Es ahí ya o no? Sí, llegan los tres tormentos. Sí, ahí. Sí, tormentos sí. Otra vez. Llegan los tormentos. Sí, sí, es que la primera media hora de la película ellos van a un sitio y de repente alguien les dispara y ellos tienen que huir. Ese es el argumento de la primera media hora. Esto rato así, sí. Y como me encanta cómo baja Raiden a través del rayo. Sí, sí, se descuelga. Sí, se agarra ahí en plan como si fuera una barra, ¿no? Pero que se sube ve. O baja el tío como quiere por ahí. Está bien hecho, por ejemplo, ¿sabes? O sea, yo lo. Que, a ver, joder, los efectos hoy en día han mejorado, pero eso lo ves ahora y a mí no me choca, no me tira para atrás como otras pelis que. ¿No te fijaste que es un elevador? No. Que se ve que es un elevador. Que hay como cuando un resorte, cuando ya llega al suelo y hace como un rebote, así como. Joder, tío. Pues no, yo pensaba que era el rayo que rebotaba también. Sí. Bueno, pues sí, efectivamente, de un lado pasan a otro porque los tres tormentos se llevan a las chicas chinas de ojos verdes. ¿A dónde? A las oficinas de Lopan, evidentemente, donde están los señores de la muerte. Y Wong, como no, quiere ir tras ellos. Pues van a rescatar a esta chica, efectivamente. ¿Y cómo van...? Es que a mí me hace mucha gracia. ¿Cómo van a rescatar a esta chica a las oficinas de Lopan? Se disfrazan, ¿no? ¿Qué se van a disfrazar? Entre comillas. Van con un puto teléfono en la mano. Ya está, suficiente. Sí, no, pero van como de obreros, ¿no? Pues en teoría. O sea, sí. Son muy, muy de película, muy de película de Bruce Lee, ¿eh? Sí. Con su mono ahí. Es muy de cine asiático, no, de hecho. No, vestido es normal. No sí, se ponen ni mono ni nada. No, en el Furor del Dragón también hay un momento en el que se va de arreglar de teléfono, o sea, creo que es algo muy común en el cine asiático. Pero es gracioso que no les dejan, o sea, ni se presentan ni nada, van hablando entre ellos, ah, sí, teníamos que venir aquí a reparar el no sé qué, y ah, vale, ya está por aquí, ¿no? Y tal. El prosegur de ahí, male. No, pero no. Hay un momento que se quedan mirando entre ellos, como diciendo, ¿estos quiénes son? Y que son sí, es una seguridad curiosa, ¿eh? Porque luego no tienen ningún problema en liarse a tiros, sí, ahí. Sí. Sí, como si no hubiera un mañana. Yo no sé si los de seguridad tienen esa facilidad, el gatillo. Son de todo o nada. Bueno, sí. O te dejan pasar porque vas hablando por teléfono o te acribillan a tiros. No hay término medio. Como no vamos a reseñar toda la escena, y yo creo que este es el nudo central de la película. Todo lo que ocurre en las oficinas de Lopan, cuando ya les pillan, les meten en el ascensor este que les lleva al uno de los infiernos, les vendan, les llevan las sillas, pues esto, las sillas de ruedas, y luego rescatan a las chicas, todo esto, como no lo vamos a reseñar por completo, vale, darme vuestros mejores momentos. Venga, tú, Ernesto, mismamente. Bueno, pues yo me quedo con... que atar y amordazar a presos no lo llevan muy bien. Siempre se sueltan los cuchillos que llevan encima, porque me parece sorprendente que lo registren, pero todavía Snake tenga el cuchillo, o sea, lo cual es de chiste, vamos. Snake no, Barton, no te vayas de peli todavía. No hagas spoilers. ¿Qué más tienes por ahí? Y poco más, vamos. Bueno, la escena de cuando se cae por la rampa Carl Russell hacia atrás y se queda, bueno, esa de lo peorcito de la película para mí. Eso es que es muy enorme. A mí me encanta porque está ya libre de peligro y tira la silla para atrás. Es como diciendo, uff, me he librado por los pelos. Metro y medio, ¿sabes? Que no es que estuviera al borde, es que tira la silla mala hostia hacia atrás porque Si no, no llega al agujero, ¿eh? Sí, y no es capaz de saltar durante la rampa ni nada. Está ahí como atrapado. No, no sé. Sí, la verdad que si te paras a bailar un poco con lógica, es bastante absurda la escena. Es aquí donde ya explica Lopan, explica, ¿no? Sí. Que necesita una chica de ojos verdes. Y aquí donde está la frase que he dicho antes yo, de usted no ha sido traído a este mundo para entenderle. Explicando y el otro lado no se entera de nada y dice, cállese, usted no ha sido traído a este mundo para entender. Y dices, sí señor. Sí, vemos al Lopan viejo, que está en una silla de ruedas, y vemos al Lopan joven que va sobre patines. O sea que no cambia. No, este no, explica, no habla para explica nada. Aquí, ¿no? Lo de Shintai, creo. Puede ser. Sí. O ya lo has explicado antes. No, lo explican todo aquí. Es un demonio que hay que satisfacer con el sacrificio de una chica con ojos verdes. Y dices, es fetichista el cabrón del demonio, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, y de hecho, el Lopan viejo ahí, cuando va a la silla de ruedas, se le enciende la cabeza como si fuera una bombilla, ¿eh? Buenísimo. Se le ve ahí las venas. Y luego, un momento muy chulo, visualmente mola bastante, porque me recuerda un poco a Indiana Jones, ¿no? Ese toque cuando se están hundiendo ahí en el agua, ¿no? Con el ascensor, y salen fuera y ven esos cadáveres ahí que están metidos en salmuera, ¿no? Prácticamente. Sí. Tienen ese toque a película de aventuras que mola mucho, joder. Y la verdad que esa parte está muy chula. Que, por cierto, esperan a que se llene de todo la cámara para buscar una salida. Sí, sí, no. Sí. Antonio, en verdad la película, como te ponga a mirarla con un mínimo de lógica, es un sinsentido uno tras otro. Hombre, es que para mí eso es lo más divertido de la película. Hombre. Claro, claro, es una película para dejarte llevar por todas las cosas absurdas que estás viendo. Es una película ochentera, pero a todas vistas. Antonio, que te veo muy callado, cuéntame. No, estaba preparando mi escena y la verdad que me la he preparado mucho porque creo que resume muy bien lo que es la película y lo que a mí me hace tanta gracia, ¿no? Hay películas que cuando las sigues viendo con el tiempo, le sigues descubriendo cosas. El otro día vi Cazafantasma y en un momento del principio se cuela una frase en la que dice Bill Murray, Ray, esto me recuerda aquella vez que... No, Egon, esto me recuerda aquella vez que intentaste taladrarte el cerebro. Y se cuela el que está en la biblioteca y no da tiempo a escuchar lo que dice Egon, pero dice, si no me dejan, lo hago. Yo esa me parece brutal de divertido, pero se me había pasado totalmente porque tiene muchísimo momento que hace falta. Pues en Golpe de la Pequeña China pasa igual. O sea, en Golpe de la Pequeña China hay momentos que los meten en una cárcel de metal, en una prisión de metal, rodeados de esqueletos, y Jack Barton le dice, Juan, ¿tú sabes algo que no me has dicho? Y Juan dice, sí, mitos y leyendas, no quiero asustarte. Y dice Jack, no, cuenta, asústame. Y entonces Juan dice, hay una antigua leyenda sobre un ejército de los muertos, la ciudad del espíritu y sacrificios de monos. Vamos a ver. Sí, que está rodeado de cadáveres y lo más grave es que han sacrificado monos en ese sitio, rodeado de esqueletos. Es que me parece una genialidad. O sea, son cumbres del humor. Y yo creo que eso es lo que define bien la película, sacrificios de monos. Es el momento. Es brillante a más no poder. Y quizá pase desapercibido. Pero por eso mismo la cito como escena importante. Creo que es lo que hace grande esta película. Momento de humor, pero a un nivel altísimo. Sí, frases de esas rápidas que no te das cuenta cuando eres pequeño, y cuando eres mayor y las entiendes lo que dicen, te mueres, como en las Cazafantasmas cuando dicen perros y gatos cohabitando. ¿Cómo que perros y gatos cohabitando? Sí, o cosas como nunca has estudiado. Es que eso lo sueltan un momento que tiene que cortar el plano en Cazafantasmas, porque por el Golpe de la Pequeña China hay muchas de estas. Sí. Y pasan desapercibidas, pero cuando las ves en su contexto, las ves con amigos y dices, de verdad ha dicho eso, las repites, las vuelves a ver. Es una película única. Claro que sí. Ambas dos son películas únicas. Vale, pues continuamos con el escape de Jack Barton y Wong, que ya han recogido toda la escena. Al final se embarulla, ¿no? Porque aquí está también King Cattrall, están todos los personajes que tienen que escapar de las oficinas de Lopan. Y está ya también la amiga, ¿no? La periodista. Todos están, sí. Está Margo se llama. Que hay en un momento que está también, efectivamente, en las jaulas y está escribiendo su diario. Como diciendo, soy una gran periodista y estoy escribiendo en su diario lo que está ocurriendo. Estoy rodeada de mujeres que lo están pasando mal y tal. Es inmenso. Sí, aquí es cuando a Kim Cattrall la tienen atada a muy mala idea, ¿no? Que la tiene en boca atada de pies y manos por la espalda, ¿puede ser? Sí, sí, si no recuerdo mal, sí, efectivamente. Porque sí, que pasa gracia que ella la aten de esa manera, pero en cambio a Carl Russell y al otro lo aten así con papel higiénico. Que la peligrosa es ella, que estuvo en la academia de policías, está entrenada. El otro es un camionero, claro. Ni puta idea. Pero si lo más jodido es que le tapan la boca porque es que no calla la tía. Y hay un momento también que ya están a punto de salir, que dicen, esta es la salida, lo presiento. Y abren la puerta y hay un montón de chinos. Y la vuelve a cerrar. Con la misma cara. Sí. Tal cual, sí, sí, esa es muy buena también, ¿eh? Muy típico. Ah, bueno, también cuando llegan al amigo del chino, el chino grandote, llegan y lo cuelga del gancho, que parece por un momento dado la matanza de Texas, que lo había matado y lo clava ahí, pero no, simplemente lo cuelga como si fuera una percha, vamos. Son triadas chinas, pero tienen buen corazón, tampoco... Sí, sí, en el fondo tiene su corazoncito. Y aquí es cuando aparece por primera vez el Chewbacca hiperdesarrollado o... Con ojos graciosos. Que nos rapta al personaje de King Cattrall. Y porque tiene ojos verdes. Porque tiene ojos verdes y aquí ahora da igual que sea china o no, porque Grace Hilo sí, no es china. De repente eso ya va. No me importa. Eso ya no importa. Grace Hilo no es china. Bueno, aunque el apellido Low igual nos quiere decir algo, pero no nos lo explica. Sí, yo estuve buscando y no encontré mucha información, pero por el apellido sí, suponemos que debe tener algo de China, vamos, pero poco chino veo yo ahí, ¿no? Sí, pero no lo sabemos, así que no importa. Y nada, pues como os decía, ya estamos llegando al tercio final, que se están preparando, y claro, Worn, ¿a quién llama? A su amigo Exen, que sale de nuevo en escena con el grupo que de luchadores del principio, que eran los Wing Kong, ¿cómo se llamaban? Stone del Clan Shin. Bueno. Y claro, me encanta ese momento en el que saca una Magnum Exen y se la enseña a Jack Barton y dice, no, yo voy con mi cuchillo porque soy el más duro de todos. La metralleta esa, ¿no? También. Sí. Claro, además se lo dice, te sentirás muy bien como Harry el sucio. Eso es. Bueno, la pistola es más grande que Victor Wong. Sí, sí. Pero es muy bueno ese momento porque empiezan ahí con las pistolas los tres. Y le da el revólver a Jack Barton y dice, no, yo quiero este. Y luego el otro chino le quita la escopeta al otro y le da el revólver, ¿no? Y se queda el más grande con la escopeta más mierda, ¿no? La verdad es que ese momento es bastante simpático. Y luego cuando se escapan en el autobús, que se nos pasa cuando captura el Chewbacca este poseído al personaje de King Cattrall, es muy bueno porque la verdad es que los guardias, el prosegur del sitio este de los pangas bastante cutre, porque empiezan todos los tíos a disparar el autobús para que no escape, y en vez de disparar a la rueda, que debía ser lo más lógico, disparan a los cristales o a las puertas, ¿no? No, es que al dar la curva se ve que no le han dado ni una vez. Se gasta poco en seguridad de Dopan. Yo le recomiendo. De todo modo, habría que resaltar mucho el personaje de Victor Wong. Yo no sé si dejarlo para el final o no, pero desde el primer momento que aparece con cabras con el culo en la valla, ya es una cosa mítica. Dilo. O sea, un secundario tremendo. Pero es que luego viene lo de que dije de la cuando los lleva por el camino de los árboles muertos. Y aparece y tira contra las canicas esas que tira contra la cucaracha o la hormiga esa de cartón y dice, ya no saldrá más. Y yo creo que ya ahí Jack Barton está harto de él, Carrasia, y dice, ¿qué es lo que no va a salir más? Como diciendo, yo no lo he visto. Pues sí lo he visto, pero no quiero ni creérmelo. Y continúa así la cosa, ¿no? Porque luego incluso lo vuelve a retar a lo que es ya su propio aguante cuando le dice lo de la bolsa de los seis demonios. Yo es que creo que en cualquier momento Victor Wong es impagable. Estoy completamente de acuerdo. El personaje de Victor Wong se roba la película en este momento. Y una pregunta, sacarme de dudas. El almacén donde Exen tiene todos sus artilugios, su magia, etc., ¿no se parece un poco al almacén de los cazafantasmas? El almacén de los cazafantasmas. ¿Dónde tiene? Igual pagaban alquiler a la media si compartían. es que a mí me da que es el mismo escenario de interior. Puede ser, puede ser. Porque es que tiene la barra de bomberos también, que es por donde bajan a las cloacas. No sé. Se parece, pero no sé por qué no acabo de ver que sea el mismo. Parecerse se parece un huevo, porque tiene las taquillas de los cazafantasmas. Es el mismo, ¿qué coño? Tiene las taquillas de los cazafantasmas. Es que, a ver, lo acabo de descubrir. Tienes que entender que los cazafantasmas luego se hicieron famosos, pero al principio les costó y no tenían un duro y tenían que, pues eso, compartir. Y ya está, pues ¿con quién compartieron? Pues con este señor. Pagaron el alquiler a medias, 200 eurillos cada empresa y ya está. Hombre, el gasto energético de la casa fantasma es mucho mayor que, o sea, que la factura de la luz, que sea por separado. Pues vea, os paso. Lo que se encontraran, porque claro, viene el uno con los fantasmas y con la magia y no sé qué, y los otros con las armas estas antifantasmas, y claro, pues chocarían tremendamente, pero bueno. Compañeros, os he capturado el momento en el que más se ve que es el almacén de los cazafantasmas, porque se ve la barra de bomberos al fondo, los casilleros a la izquierda, se ve todo. Está en el minuto, una hora 05 minutos, 36 segundos. Ahí lo tenéis. Bueno, puede ser perfectamente, bueno, tirando también de la base de que la compañía de efectos especiales es exactamente la misma, puede ser que hayan tirado bueno, algunas cositas que sobraban decorados, ¿no? ¿Quién sabe? En este fotograma que has puesto, esto no lo va a ver la gente, pero tiene el brazo izquierdo pequeñito, Carrasel. Da la impresión de que se le ha encogido el brazo. La madre que te parió. Bueno, vamos a continuar con Exen, que aquí, pues eso, efectivamente tiene todos esos trucos, esos potinges y esa magia china que tanto le gusta a él. Luego vemos que Wong lleva la espada, todos van con armas, están súper preparados, pero si los ves, vamos, parece que van a una fiesta de disfraces de las cutres. Se meten por las cloacas y aquí llegan los momentos donde que ha comentado este Antonio Alcaide. ¿Por qué? Porque es que todo este interior de las cloacas es que parece que nos hemos transportado a otro mundo, efectivamente. No sé qué os parece, a mí me encanta toda esa escenografía, es como ir a... Ya te vas directamente a una película de fantasía, además se entremezcla, sí. Porque hay cambios de plano, que se ve la boda, la preparación de la boda de Lopan con las dos chicas de ojos verdes. Y en el templo maldito. En el templo maldito, con las catas de artes marciales de estos tres tormentos. No sé, toda esta parte tan fantástica, ¿qué os parece, chicos? A mí es la parte que más me gusta de la peli, sobre todo, de hecho, mi decorado favorito es este que has citado, o sea, el tema este de la, digamos, de la alcantarilla, ¿no? Con esa bruma, ¿no? Esa niebla por el agua, y ese decorado de cartón piedra, ¿no? Tan de las películas ochenteras, es que ese plan me estaban ellos pasando por ese puente de piedra, con esa bruma, es que es puramente la magia, ¿no? De las películas ochenteras, a mí ese plano y ese decorado... Incluso el bichajo este que sale, que es Antonio, esa hormiga y cutre, es bastante cutre, pero es que tiene el encanto, ¿no? De esas películas ochenteras, que esta película ahí... A mí la verdad que el tour de force final de la película, esta parte final, yo creo que sube mucho al entero. Se mantiene, tiene mucha reminiscencia a otras películas que te recuerdan de la década y creo que tiene un ritmo bastante chulo. Y sigo con la genialidad. Los ha guiado por los árboles muertos. Pues que no hay, es verdad, es que no hay ni un puñetero árbol. Un subterráneo horrible. Porque están muertos. Y están muertos. Que nos recuerda también al templo maldito un poco el rollo. Sí, sí. Esto es una exploitation de John Carpenter de un montón de géneros y películas, está más claro que el agua. Yo tengo aquí apuntado, mira, o sea, cosas que me vinieron a la cabeza viendo el templo, por ejemplo, dragones y mazmorras. Pues mira, la boca por donde se entra la atracción, ¿no? Es muy parecida a la cabeza que hay. El templo maldito, el chico de oro y Drácula con por Lopan. Lo que pasa es que Drácula, claro, es al revés. Quiero decir, el Drácula de Bram Stoker va después de esto. ¿Sabes? Sí. No sé si la influencia habrá sido al revés o hijo Manchú. Y, en fin. No, está bueno, claro. De hecho, está bien tirado porque de hecho hay un momento en la película en el que Lopan anda exactamente igual que anda el Drácula de Coppola, ¿no? Que anda así como si fuera como por un rail, ¿no? Sin mover los pies. Es que Lopan, eso es influencia clásica de Coppola para hacer el Drácula. Si es que va en patines. Sí, es que ese plano así que da ese toque casi etéreo, ¿no? Casi espectral, la verdad es que luego lo utilizó Coppola en el Drácula, sí, señor. Y no sé, hay un montón de influencias, desde luego. Eso es, también es verdad que Scotty estaba acertado en que llevaba una aguja de punto atravesada en la cabeza, Lopan. Eso para que le respire bien el cerebro. Bueno, pues después de estos problemas que tienen las cloacas, bueno, ¿queréis añadir algo más sobre esta escena? No sé si alguien quiere añadir algo más. ¿Es aquí donde bueno, sale las cloacas? El bicho este ya de los ojos, el guardián este... No, eso es ya dentro del templo. Ya más adelante. Yo ya, si me lo permite, lo de las cloacas también me recuerda un poco barriendo para casa el pantano de Helado Eterno. Yo casi por ese puente de piedra estaba esperando que se llegase Didimo con Ambrosio, ¿eh? Tiene también ese toque a cantón piedra. Sí, sí, sí, sí, sí. Totalmente, de dentro del laberinto. Las cloacas anteriores, cuando se escapan del cuartel general de los malos, me hace gracia que tengan su escena romántica Carl Russell y Kim Cattrall ahí precisamente en las cloacas. Ah, sí, antes, dices, cuando escapan, ¿no? Sí, le da un beso así, sin venir a cuento. Sí, sí, sí, sí, ella, sí. En plan, quieto parado. Todo va, con lo cual la confianza. No, a ver, tipo, pero es muy bueno porque ella se preocupa todo el rato por ella, ¿no? ¿Dónde está allá? ¿Dónde está allá? Y luego el tipo aparece, le da un beso en plan de felicidad y luego ella le dice, ¿dónde vas, no? Joder. Pero tío, era bueno, hay que aprovechar el momento que lo vimos de aquí, no salimos vivos. Es que todavía no se ha duchado desde que le dice, ¿se ha olido usted? Es que es demasiado. Sí, sí. Más filación en los sobacos que lleva, claro. Bueno, sí que hay que decir que en esta película Carl Russell estaba hinchadete, sí señor. Está cachas el tío, A mí me ponía. Pero de todos modos sí que hay que decir que aquí no se cortan en ningún momento con enseñar la cinta mecánica de... Porque es que, joder, en otros momentos se cortan más, ¿no? Pero yo creo que aquí no les importa. Ya cuando llegan al templo, en la hora de la boda, baja uno de los tres tormentos con las dos novias y bajan por la cinta, una cinta mecánica, como si fuese un... Igual era, pero sí. Igual era un centro comercial donde estaban grabando, no te digo más. Y sí, la verdad que da bastante cutrongo ese, pero es que es buenísimo, esas cosas son buenísimas. Es que hay una mezcla, y luego por la boca esa es la que entran, que es una especie de personaje chino, una boca por la que se cuelan. Es que está sacado un puto parque de atracciones, joder. Es buenísimo. Me recuerda a la de Conan el Bárbaro, Conan el Destructor, cuando tienen en Conan el Destructor. Sí, cuando se tienen que colar por una puerta así redonda también. Mm-hmm. Efectivamente, también tiene claras reminiscencias de todo esto. De bárbaros. Y luego sí, ya llegamos al momento del bicho bola de los ojos, que es el animatrónico este que nos ha comentado antes Loren. ¿Alguien quería añadir algo sobre? Es que a mí me daba mucho asco. De pequeño me daba mucho asco este. Así es que me recuerda un poco a Krang, ¿no? Al cerebro este de las tortugas ninja. También, sí, es verdad. Ese efecto así raro, ¿no? Es bien gracioso y bien, ¿no? Sí, además tiene personalidad, a pesar de que no habla, pero esas caras que pone como aquí mando yo, o sea, lo que estoy haciendo, me gusta porque es una extensión de lo pan en realidad. A mí me gusta mucho. No, no, está muy bien hecho. Está muy bien hecho para la época. Sí. Yo viéndolo en alta definición, me gustó mucho. ¿Qué vas a decir? Podrían haberlo matado ya desde el principio, porque después en la siguiente escena se ve como él le clava una lanza en la cabeza. Podía haberlo hecho desde el principio y ya lo hubiesen matado ya. No, sí. Está majo. Sí, tan mono. Claro. Barton le dispara dos veces. Lo que pasa es que es muy malo el tío disparando. Ah, bueno, puede que sea tenga protección antibalas, pero no antilanza. Joder. Es verdad que le dispara, ¿no? Y dice, había que intentarlo. Sí, sí, sí que le dispara. Le dispara dos veces. Uno le da en la mejilla y otro cuando se va corriendo en el culo. Dice, si no lo intentas, lo sabes. O algo así le dice al chino, como diciendo, oye, pues, había que... ¿Y qué os parece el momento de preparación del cóctel en el bar de Lopan? Porque es que... Es un bar, sí, sí. Es que Exen, para darles de beber el mejunje este, no se ha llevado vasos, pero mira, había un bar por allí, pasaba por allí el bar, la barra de bar, y se planta allí, les pone unas copichuelas, que se supone que esto les va a dar una especie de poder, ¿no? Vamos, que les va a drogar. Ahí es una pasión básica. Es como una especie de el flameado de Lopan, ¿no? El que preparan ahí. Se ve el humillo ese. Es buenísimo cuando luego se meten en el ascensor y están ahí todo como muy eufóricos. Luego hay un momento de tensión, un silencio, y empieza así el personaje de Jack Barton. Y empieza a hacer calor aquí, ¿no? Es buenísima esa parte. Esa escena me parece cojonuda. Todos ahí con cara de felicianos. 8 o 9 tíos en un ascensor. Además, a mí me da la impresión más que de que les... Es que yo creo que no les ha hecho nada el mejunje ese. O sea, están ahí como... Pues yo me encuentro muy bien, ¿sabes? Es un placebo. Sí, es un placebo. Están todos ahí que no... Fijaos, en la escena del ascensor van hablando ellos, pero los de atrás van haciendo... asintiendo con la cabeza, riéndose, porque... Sí, sí. Me parece buenísima esa escena. Pero es otro momento de sacar de quicio a Jack Barton por parte de Victor Wong, porque dice, ¿qué más se puede pedir? Sí, la bolsa de los seis demonios. Dice, estupendo, fantástico. Y como diciendo, yo no puedo más, ¿eh? Sí, sí, está genial. Está mierda, sí. Uf, como si uno se hubiera echado un cuesco en el ascensor y estuvieran todos disimulando a ver. No, lo curioso son los de atrás, como decís, los personajes que están detrás, que se miran entre ellos así con cara sospechosa. Es como... Eso es lo que dijo. No se ha ido y no... No, sí, se tocan el hombro y se hacen carantoñas, están ahí como muy felices, sí señor. Hay un exceso de testosterona y ya parto y empieza a sentirse incómodo ahí. Y bueno, del ascensor salen de la barriga de un Buda de estos raros, porque un Buda sonriente y me hace gracia que se abre la barriga con las manos. Ya vamos a hacer. Y aquí llega la escena final, donde es todo rock and roll, peleas por los aires y todo esto. Así que, chicos, ya que estamos en la escena final, vamos a hablar ya directamente de todo esto y reseñar lo que más os guste, porque, bueno, pues aquí acaba la película, realmente, tampoco tiene mucho más. Así que, venga, escenas más entrañables, interesantes y divertidas. Aparte de los disparos en el techo y Barton quedarse inconsciente en medio de la pelea. Esa iba a decir yo. Pues ya te la he robado. ¿Algo más que añadir? Hombre, la pelea videojuego entre Exchen y Lopan. Bueno, eso, wow, es Dios. Eso es brutal. Eso sí. Con un mando no hubiera sido igual, pero más o menos. Es que Lopan hasta mueve los pulgares como si tuviera el mando de la Play, ¿no? Sí. Pero visualmente nos parece que está bastante chulo. Y a mí sí, está muy bien, porque lo que plantea es una batalla de dos guerreros legendarios en la sombra y está genial. Con las luces, con los colores y tal, y me parece que está súper chulo, tío. Es una batalla de hace 2000 años cuando eran otras personas, o sea, cuando eran jóvenes, vamos. Está genial. Es una uno de los dos personajes legendarios, además que a su manera ese efecto de que uno tenga el filtro verde y otro el filtro rojo y esa pelea entre dos, un poco también Star Wars, ¿no? Con los colores sables de láser, ¿no? Tiene ahí esa referencia. Y luego el momento, por ejemplo, de Wang Chi peleando en el aire con el otro, ahí que se tira en media hora dándose con la espada, es maravilloso también. Es más, yo creo que el director David Yates, creo que era el director de las últimas de Harry Potter, la batalla entre Potter y Voldemort, vamos, es igual que esto. Sí. Y todas estas batallas de luces y color, un héroe contra otro, se parecen mucho, ¿no? Pero es gracioso cómo lo hacen, porque efectivamente Lopan utiliza los pulgares en plan mando de la Play y Exen está ahí con una roca ahí lanzándola ahí como... No sé, muy antes de que existiera Play, ¿eh? O sea, es un visionario Lopan. Lopan es el inventor de la Play. Sí. Bueno, ya en ese momento ya existía lo mismo. Pero no ese concepto de mando, eran unos mandos de... Bueno, el concepto de mando en recreativa, pero vamos, sí, más o menos se puede pasar. Pero bueno, sí, está muy bien que lo ponga, porque estamos a principios de los 80 casi, ¿no? Pero, ¿qué os parece ese recurso de abanico de papel albal para repeler los rayos del tormento este? Es que... Te digo una cosa, el abanico metálico es un arma muy característica de la China. Lo sé. Sí. Lo sé, pero me hace mucha gracia que aquí parece de papel albal completamente. Sí. Le falta metal, sí. Seguramente es papel albal, o sea, no parece porque seguramente lo era. Es que el lanzarrayos en realidad muy espectacular, pero efectivo muy poco, ¿eh? Sí, hace poca cosa el hombre, la verdad. A mí ya digo, el que mola más es el de la espada, ¿no? Que se tiene una pelea ahí casi legendaria también con el personaje de Wang Chi, que el momento este bastante absurdo en el que se ponen ahí a darse espadazos por el aire durante 10 o 15 segundos a los Dragon Ball, es bastante bueno ese momento. Y luego eso, como mata, por ejemplo, el personaje de Jack Barton, como comentaba antes, llega el tipo este, el guerrero este con la armadura y que también básicamente lo que hace es echarse encima sobre él, ¿no? Que tampoco es que sea un ataque realmente elaborado, se echa encima sobre él, Jack Barton con la otra pierna, pone el cuchillo en ristre y se lo clava ahí poco a poco, ¿no? Pero vamos, que las peleas son así de aquella manera. Lo curioso es, porque es absurdo, eso que hace Jack Barton aquí es absurdo, ¿no? Te viene un tío gigante con una espada y tú coges, pones cara de susto, te echas de espaldas al suelo, en fin, es un poco ridículo, pero que es muy original, coño. Sí. La manera de cargarse a semejante mostrinco, tirarse al suelo y con un pie sacar el otro cuchillo. O sea, el cuchillo... Justo clavárselo en un hueco de la armadura, ¿eh? No te creas que es fácil. Eso es lo más jodido. Bueno, pues aquel momento en el que el personaje Gracie Lo le da un beso a Barton, y como Gracie Lo estaba vestida para casarse, pues tenía pintalabios. Y a partir de aquí lleva pintalabios durante un rato, Jack Barton en la boca, y sigue siendo igual de duro el tío. Bueno, pues vamos ya finalizando la escena en la que Jack Barton mata a Lopan, al otro explotándole la cabeza, saliendo y bueno, salvando el día. ¿Qué me podéis contar de todo esto para acabar? Venga, ahora tú, Ernest. Bueno, me quedo siguiendo con el Chiro Lanzarrayos y su poca eficiencia. Me hace gracia cómo los deja escapar, porque se entretiene fundiendo una verja de metal mientras los otros van escapando por un hueco, y ya cuando Jack Burton está a punto de irse, ¡ay!, es cuando ya le tira un rayo, pero igualmente escapan. Es bastante graciosa, ¿no? por lo poco eficiente de ese esbirro. Joder, aquí es el momento también donde utiliza los reflejos otra vez y suelta la frase de cuestión de reflejos, nena. También tiene que sus cosillas esta escena, aunque ya se nota que va bajando el fuelle y ya todo es menos divertido. Pero que, es que el chino que explota, hay un momento que está persiguiendo a Wong, que se encuentra con una figura por el camino y la revienta porque sí. O sea, se cabrea con la figura y le corta la cabeza a la figura. Que esa escena me recuerda varias veces a los Monty Python. Sobre todo el sentido de la vida, cuando explota empieza a inflarse. Me recuerda la escena del sentido de la vida del señor que come mucho en un restaurante francés muy fino y explota. Sí, sí. ¿Se lo han visto? Con el trozo de chocolate ya al final, sí. Sí, sí. Pero... que en la película no nos muestran la explosión, sino que se intuye, sí. Yo creo que una buena explosión ahí vista bien hubiese estado mucho mejor, ¿no? Pero, a ver, mi pregunta. ¿Por qué explota, tío? Yo sé por qué sentido. Porque le dijeron que iban a hacer remake de la película. Porque se había pasado de comer gambas en el hueco. A ver, Antonio, dime algo serio. No lo sé, pero quizá por una pérdida de combate legendario está destinada a explotar eso en el último segundo. Un mecanismo de defensa. Ser, estaba enamorado de Lopan y al ver a su amante. Aparte también pienso que intenta llevarse por delante a los demás. Sí, a un chino kamikaze, digamos, ¿no? De todas maneras, ahora hay que buscar explicación a algo en esta película. Bueno, la dieta sí era rica en verdura, ¿eh? Eso sí. Joder, es que siempre me ha intrigado, la verdad. Siempre, toda la vida. ¿Qué le voy a hacer? Y bueno, pues esto es verdad. El chino que está derritiendo la verja del techo mientras ve cómo los otros escapan y todas estas cosas incongruentes que tienen al final para que escapen, ¿no? Es... no sé. Bueno, y cuando les están ayudando a escapar con unos arpones que clavan en el suelo, pues justo hacen un primer plano a cuando dispara y se ve cómo se mueve el suelo claramente, que es de cartón piedra, bastante gracioso. Y el al tormento este que se cargan tirándole una estatua de cerámica en la cabeza. Sí, sí, sí. El tormento este me recuerda un poco también a Boba Fett, que es muy espectacular, pero después a la hora de la verdad no rinde. Bueno, es una manera muy lógica de cargarse una lámpara del IKEA, le tiras una figura de cerámica encima y ¡pum! Hombre, es que la verdad es que la cerámica china es buena, ¿eh? Eso tiene que doler. Un jarrón Ming valiosísimo. Sí, sí. Bueno, pues acabamos ya con cómo tiene que acabar esta película, con un happy ending. El chino con la china, Jack Burton con Gracie Lowe, con su camión, recupera su camión. Todos cenando en el restaurante chino. Exen se va, pues eso, como el solitario que es, hacia la luz del sol. Y ya está, se acabó. Vamos a ver qué sacamos de todo esto. Y qué han dicho nuestros oyentes de Golpe en la Pequeña China en nuestro muro del foro de Facebook. Fernando Blanco dice: cabras con el culo pegado a la valla y los cuernos entrelazados. Exen dichi. Claro. Lo mejor, claro. Sergio RS dice: la palabra que mejor define es divertida. No tiene ninguna pretensión y eso es lo que la hace grande. Además de tener un protagonista que en realidad en la mayor parte de la película es un mero observador que intenta salvar el día y la acaban salvando a él. Simplemente genial. José Fernández Orenes dice: grandísima, clásico inmejorable. Miedo me da el remake de The Rock. Gabriel García nos dice: yo la vi en el estreno, será serie B, será un desparrame, etc. Pero ¿pueden hacer algo tan imaginativo actualmente? Jack Burton no es el protagonista, siendo un mero comparsa de su amigo, que realmente sí lo es. Efectos de Richard Edlund de la época, maquillaje artesanal de criaturas, unas escenas inolvidables como el combate de bandas en el barrio chino, tomas de cámara imposibles, como la de la fuga del coche en el parking y la cámara situada en el capó del coche, y podríamos seguir hasta el infinito. Se puede resumir en dos frases esta película: Jack Burton y John Carpenter. Sobre la pregunta que has hecho de ¿se puede hacer algo tan imaginativo actualmente? Yo creo que la gente tendría que ver películas de serie B a los 80 que se hacen hoy en día, porque hay infinitas. Y sí, Kung Fury mismo. Kung Fury mismamente, pero... imaginación, hombre. Pues. A ver, yo creo que hay muchos ejemplos hoy en día de películas a los 80, o sea, hechas a los 80, y es que se está haciendo de moda. Turbo Kid, sin ir más lejos, es un claro ejemplo que yo estoy cacareando desde hace tiempo, que no es un peliculón, evidentemente, pero esto, Turbo Kid en los 80, hubiera triunfado. ¿Turbo Kid? Sí, es como los bicivoladores y Mad Max. todo junto. Y muy bruta, por cierto. ¿La has visto ya? Con Michael Irons ahí, que eso siempre es un plus. Ah, no, la vi en el Festival de Cine Fantástico de Málaga, sí. Ah, no sabía que la habías visto. ¿A ti qué te pareció, sí, sí, Turbo Kid, ya que estamos? A mí me pareció, a mí todo lo que sea extremo y retro y tal me va a gustar, porque bueno, está hecha, una película hecha para nuestra generación, ¿no? Pero muy divertida, muy bruta y muy recomendable. Y la verdad que la chica protagonista tiene muchísimo carisma, mola mucho. Sí. Lo hace muy bien, sí. Uh-huh. Sí. Al principio parece rara, pero luego tiene una explicación. Sí, sí, sí. Pues os recomiendo, si no habéis visto el resto, Turbo Kid. Y bueno, pues si es que... La veré. Sin ir más lejos, Mad Max Fury Road es que es un ejemplo claro también de que se puede hacer cine de los 80, porque, vamos, es que es la misma película hecha por cuarta vez. Más ¿cómo la disfruté yo en el cine esa película? Por Dios, cómo retumbaba todo, tío. Vale, vamos a continuar con Jer GCI, que dice: ¿os podéis creer que con 28 años aún no la he visto? No me peguéis, por favor. Pues ya sabes, no, si eso no pasa nada, tienes que verla, punto. Verla ya está. Fernando Andrés García nos dice: no hay palabra que defina lo bien que me lo he pasado viéndola y revisando y revisitando y esta película. Rubén García Nogales nos dice: el Carpenter más desmelenado y sin complejos, película muy entretenida que ha pasado a ser de culto. ¿Pero qué pasa? Pedro Martínez nos dice: acciones raudales, golpes espectaculares, puntazos. Vamos, lo que viene siendo el paradigma del cine de acción de los 80, con Chuli, el mayordomo y algo más de Angela Channing. Y el señor Miyagi. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo puedes llegar a jefe de la mafia china en San Francisco y que nadie te diga que estás rodeado de mujeres de ojos verdes? No sé, en mi caso hubiese repartido hostias como panes en cuanto me hubieras enterado. No sé si entendí el concepto de la pregunta. Yo tampoco. Quizás la he leído un poco mal. Sí, vale, va a ser lo segundo. César Navarro del Olmo dice: peliculón, que tuve la suerte de ver en el cine. Si mezclas una taza de terror, dos de artes marciales y tres de comedia, te sale esta película. Sí, señor. Y bueno, no sé si... Nada, ya está. Ya no comentamos ningún otro comentario. Así que vamos a ir con las valoraciones finales de mis compañeros. Vamos a ir rápidamente, vamos a ir con los dos novatillos. Vamos con Ernesto primero. Bueno, pues la película es divertida, es entretenida, pero no deja de ser una película pues malilla. Pero parte de esa que sea mala, pues es lo que la hace divertida. Y sobre todo viéndola entre amigos, porque bueno, a mí me lo paso bien viendo los fallos que tienen y los errores de guión y esas cosas. Y poco más. Vale, vamos con Scotty. Pues a mí, yo no comparto el que sea una peli malilla. A mí me parece un peliculón. Es decir, a ver, un peliculón, entiéndase. ¿Qué pretendía Carpenter con esta peli? Entretener, ¿no? Pues es lo que consigue. Es una película muy entretenida, es una comedia. No lo hemos dicho en todo el rato, creo, pero es una comedia. O sea, es una comedia de acción, fantasía, divierte. Yo la he visto, no me acordaba de ella, la he visto dos veces en dos días. Y no me ha aburrido, o sea, me he reído con el chiste del disparando al techo, me he reído las dos veces y sabía que venía. Y bueno, en fin, fantasía, imaginativa, yo creo que ha influenciado, como hemos dicho, después a muchas cosas, incluido, o sea, una buena peli. Eso sí, que el chico este, por ejemplo, que ha dicho que no la ha visto con 26 o 28 años, Claro, es una peli de los 80 y como tal hay que verla. Estamos con lo de siempre. Si tú la ves con los ojos de ahora, pues te parecerá a lo mejor una mierda. Si la ves con como lo que tienes que ver, pues una película muy, muy, muy interesante. Vamos con Loren. Bueno, pues básicamente yo creo que lo mejor que viene a definir esta película es una película mala que mola, ¿no? Yo creo, y de hecho, pero no en plan peyorativo, porque yo creo que la propia película es consciente de que es cutre, pero es que yo creo que en eso mismo radica su virtud, ¿no? De que la cutre hace que la película sea realmente divertida, y luego que no, yo creo que también es pura esencia de los 80 y del videoclub, ¿no? Porque yo, por ejemplo, esta película la vi en vídeo, yo no la vi en cine. Yo la vi en vídeo y de esa película que si te queda el recuerdo, que tiene esa nostalgia de esa década que tanto queremos. Y que bueno, Carpenter lo que hizo es un poco recoger lo que había, el boom que había en aquella época, en los 80, ¿no? De las películas de aventura, el tema fantástico, el tema de las artes marciales y el tema del karate que estaba muy, muy, muy en boga. Lo metió todo en la costelera y bueno, salió esto con mucha comedia y yo creo que es una película bastante más a ver a que hoy día, bueno, pues... O hay cosillas que cantan y que pierde un poco. Yo la verdad que la he recordado un poquito mejor de lo que la he visto esta vez, pero también entiendo que no es problema de la película, sino que sea de conmigo mismo, ¿no? Que a lo mejor ya la he visto con otro prisma, pero aún así la película, no creo que nadie pueda decir que esta película es aburrida. Empieza como un tiro y desde que empieza no para, y es una película totalmente recomendable. ¿Y Antonio? Pues quizás lo mejor que se podría decir de ella es que Carpenter hace una sátira del cine de asiático disparatado que de por sí ya es paródico. Es decir, consigue rizar el rizo, nunca mejor dicho, sobre un subgénero que existe en el cine, aunque bueno, sea más para fanáticos de ese tipo de cine asiático, ¿no? Tan descabellado, pero bueno, también es una gran película de aventura, porque tiene todos los elementos que combinan... Bueno, es una película de aventura, lo que la convierte en grande, creo yo, es el sentido del humor que tiene. Pero lo tiene todo, en realidad. Tiene al villano, tiene a la chica, el maestro anciano que se la sabe toda, el protagonista heroico, ¿no? Que va a salvar a la chica. El villano tiene a sus tres secuaces, que son... Bueno, tiene varios secuaces que también son muy recordables. Pero como digo, lo que hace grande a la película es eso, es el humor tan descabellado que tiene el guión, ¿no? Que tiene la película en sí, porque quizá haya también alguna fase de improvisación en ella, porque creo que bueno, que se deja un poco llevar y como digo, el duelo entre Victor Wong y Carl Russell por el hecho de que está sacando de quicio a Carl Russell me parece brutal. Es lo que hace que la película mantenga el ritmo que ya antes lo tenía con escenas de acción, porque la mejor escena realmente de la película es la de batalla en exterior, aunque sea de estudio, pero la batalla en exterior cuando están en el camión. Y no hay mucho más que decir. Yo diría que si los fricazos del mundo nos unimos, seguramente Carpenter sería el perfecto candidato para ser nuestro dios. Totalmente de acuerdo. Yo solo tengo que dar gracias y mil gracias a John Carpenter por descubrirme el cine mierder de esta manera. No, no, tampoco es cine mierder, a mí me fascina, no me parece tan mala película, porque efectivamente si yo creo y siempre he creído que si una película consigue lo que pretende, ya no es mala de por sí. No digo que sea buena ni un peliculón, pero ya no es mala, porque está haciendo para lo que está hecha. O sea, unas tijeras cortan, están bien hechas. Si un cuchillo corta, pues lo mismo. Pues esto es así mismo más estúpido que he hecho. Pero bueno, soy así. No, lo de las tijeras está bien. El cuchillo es, si se hunde en la carne, es que cumple su objetivo. Efectivamente. Pues eso, y yo tengo que dar gracias porque yo disfruto esta película a lo largo de los años. Y lo seguiré disfrutando porque Jack Burton tiene grandes fases, como decimos, Exen también roba sus momentos de la película, tiene acción, tiene humor, tiene de todo, no tiene guión, pero bueno, no le hace falta. Así que es para gustos. Chicos, ha sido un placer, vamos a dar carpetazo final ya a este episodio de La Guarida del Sith, de la película que hemos traído hoy. Y así que muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo. Un saludete. Besitos. Para estar estoy en Bilbao. Ahora. Acaba de llegar Santurce. Estoy por Santurce, no. Santurce es el sábado, que la lié, que no veas. Ah, bien. Eso son fiestas. Santurce. Santurcita, hostia. Acabo de... Espera, os voy a mandar una foto de las fiestas de Santurce. Mira cómo acaban. Son súper salvajes, ¿eh? Espera. No sé si quiero verlo, Antonio. Sí, sí quiere. Igual lo viste hasta en directo y todo. Sí, sí quiero. Claro que quiere. ¿Dónde está Tony? ¿Dónde está tu jefe? Antonio. Dime. ¿Tu jefe dónde está? ¿Está dormido? Eso digo yo. Voy a escribirle a ver si me responde a mí. Lo he escrito por privado y todo. ¿Ah, sí? Qué raro. ¿Y él te dijo que estaba a las 9? ¿Qué coño? ¿Fiestas? Soy un ruido raro. De Santurce, Barca y Berri, borrachera a nivel Dios. Pero a nivel Dios, ¿no? Se ha metido en el urinario ahí a dormir. Joder. Y está agarrado, ¿eh? No te creas que... Lo malo es que se va a pillar una infección de oído importante, pero bueno. Oye, la foto... Ya ven, te me trolea todo, ¿eh? Así terminaste tú, ¿no? Así, ¿eh? No tanto, ¿eh? De pases. Esas guarradas no me van. Bueno. ¿Y el bar es sexy? ¿Eh? ¿Caiberri? ¿Es de verdad ese bar? ¿Caiberri? Pues no lo conozco, la verdad. A ver... Oye, si oye el ruido de fondo, brutal, ¿eh? Sí. Espera. ¿Puedo ser yo? No, es tú, Antonio, soy yo. Es mi PC. Que anda un poco... Vale. Entonces, ¿dejo el ventilador? Ah, pues sí que se oye. ¿Está siendo abducido o algo? ¿O qué? Ahora sí que se te oye. Era. Ya lo he quitado. Bien. Mejor, ¿no? Sí. Vale. Bueno, menos. Ya verás, ahora mejor, ya verás. Vale. Esa es mi cucharilla de café, ¿eh? Sí, cabrones, estas no son horas de levantarse. Me cago en las 10. Hombre, Scotty. Sí. Hola. Y aquí una hora menos, ¿eh? Joder, buenas. Eso por vivir donde no tenéis que vivir. Ya estaba trabajando. De verdad, el primer día de vacaciones y me hacéis madrugar a las 9 de la mañana, ya os vale. Sí, pues yo trabajé anoche y mañana, o sea, esta noche termino más tarde todavía para lo de mañana, así que verás. ¿Estás empalmada, quieres decir? ¿Eh? ¿Estás empalmada? Sí, del trabajo, totalmente, vamos. Pero, empalmado del trabajo. Que estoy empalmado del trabajo, eso siempre, claro. Oye, se trabaja mucho mejor así, ¿no? Hombre. Sí. ¿Dónde va a parar? A ver, os presento, que no sabéis ni quiénes sois. Está por aquí Scotty Ternasco. Bueno, sí, igual del forro os conocéis un poco, ¿no? Claro, del forro, sí. Del forro, sí. Scotty Ernesto, Loren Lumier y Antonio Alcaide. Presentad todos. Sí, Loren no sé quién es. No, yo tampoco sé quién es. Scotty lo añadí ayer, creo, pero Ernesto no lo tengo, así que me voy directo a Facebook a añadirlo ya. Creo que sí que estamos ya. ¿Ya somos amigos, Ernesto? ¿Sí? ¿Pero amigos de verdad? Vale. Bueno, mira lo que sucedió, en serio. 482.118 dólares en el primer mes. Estoy impresionado. Ya, como si hubiera dormido por tiempo. Después de hablar de la mierda esta que vamos a hablar, seguramente que habremos todos super amigos, ¿no? Con la de basura que le gusta a Loren, que no le gusta esta película, es casi un insulto, vamos. Joder, y tanto. O sea, que le gustan películas Disney que avergonzarían a la mayoría de la audiencia y sin embargo esta no le gusta, ¿eh? O sea, el libro de la selva y toda esa basura de mierda que se traga. El libro de la selva es muy buena película, ¿eh? ¿Ves? O sea, si no te va a aguantar esto, ¿eh? Habláis. Esta película a mí me gustaba, pero la he visto después de tantos años y ha envejecido como el puto culo, ¿eh? ¿Pero qué te pensabas que ¡Hala! Pero una película que tiene tan bajo presupuesto, ¿cómo va a envejecer mal? Bueno, cuidado. A ver, eso, todos a la vez, ¿no? Tiene 3 millones menos que el Templo Maldito, ¿eh? Ojito, con eso es el bajo presupuesto relativo. 25 millones, yo creo que el problema fue más las prisas en grabarla que otra cosa. Sí. Pero vamos, a Carpenter ya sea más o menos la que más luce en la cosa, las demás más o menos quedan en un nivel parecido de calidad. A Carpenter sí, se da mejor las películas de bajo presupuesto que las grandes, ¿eh? Para mí la única redonda que tiene es la cosa. Las demás sí son pelis que están entretenidas y tal, pero no. Tenéis suerte de que no esté Luis hoy aquí. ¡Blasfemos! De luz en el horizonte. ¡Blasfemos todos! Bueno, no, yo no, yo no. Yo pienso que es Dios, ¿eh? Ese sí que es Antonio, nivel Dios. Antonio, ¿sí? Va a matarme, pero prefiero Willow a esta, ¿eh? Que Willow es una mierda. Bueno, tú prefieres lo que quieras. Sí, claro, si te gusta el libro de la selva de Disney, ¿cómo no vas a preferir Willow a esta? Willow, por lo menos... Willow ha aportado algo al cine. Está no aportado, sí, ¿tá? Aportó vergüenza al cine. Que, por cierto, un pequeño tironcillo de oreja a Tony, que ya, si no me oye, luego se lo diré, que se confundió una cosilla, luego le pegaré el tironcillo de oreja. ¿Qué no, dijo? Bueno. ¿Sobre Willow? No, sobre que se quedó la pirámide de la primera película con efectos especiales, la del cine, de manera digital, y eso no es correcto. No, no es correcto. Debe ser fue una de las primeras. Fue la primera película con un personaje animado digitalmente. Eso la sí, es correcto. O sea, ah, bueno, a lo mejor se refería a eso, pero vamos, que tampoco. ¿Qué haces escuchándonos, Lore? Si eso fuese para dos personas. Y hombre, tú no eres una de ellas. ¿Y la primera con el Trump o cuál es? Es que, sí, no, la primera es la de la ira de Khan. La primera es la ira de Khan y el agujero oscuro. Madre mía, la ira de Khan. Joder, la del 82, ¿no? El agujero oscuro de Disney, que tiene un agujero oscuro muy grande. Sí, bueno, el agujero oscuro de Disney, que ya de por sí es un título que me fascina por estar Disney detrás, surgió después de Star Wars, ¿no? Así, en la del 79. Sí. Ah, yo la he visto, sí. No, no está tan mal, ¿eh? A mí me encanta. Joder, de verdad, Antonio, ¿eh? Sí, no, no, dentro de la mierda Disney es medio pasable, o sea, tiene el carácter infantil de toda la mierda Disney, pero vamos, que todavía se puede ver. A mí me encanta, y van a hacer remake, fíjate. Ah, la remake, a tomar por culo. Es que Disney está haciendo el remake este de Golpe en la Pequeña China, que pinta un poco regular, ¿no? Así de sí, bueno, protagonizada por The Rock, pues tú imagínate, hombre. Pues eso. Va a convertir la primera en obra maestra ya. Pero el sí, caso, sí, chicos, es que está producida por John Carpenter y guionizada por John Carpenter. Pero Carpenter, ¿pero qué edad tiene Carpenter ya? Ya debe estar senil. Sí, bueno, sí, es que Carpenter también produjo la de la niebla, ¿eh? Y luego también va a hacer no, que van a hacer también Rescate en Nueva York con una mujer. Joder. Mira, él quiere además que sea una mujer la protagonista. La veo más rebuteable, si quieres, que está, no sé, está la veo con una mujer muy de su época, sí, conoce. Sí, es que esta fue muy hija de su tiempo. Y lo no, es. No porque sea una mujer, pero este es el problema de Cazafantasmas, que no va a superar el espectro de lo que ya conocemos. El espectro, nunca mejor dicho. Totalmente, vamos. O sea, es que ¿cómo vas a conseguir quitarte de encima a Bill Murray y a toda esta gente? No, no se puede. No es porque sean mujeres, que a mí me da igual que sean mujeres, pero no se puede partir de esa base. Voy una vez, Antonio, con esas películas pasan como la que hemos hablado hoy. Yo creo que el poder de la nostalgia nos ciega un poco y no hace verlas mejor de lo que son, ¿eh? No sé yo. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo la he visto que no me acordaba de ella y la he visto dos veces ayer y hoy, o sea, entre ayer y antes de ayer. Y a mí me ha... No, si la peli entretenía, eso está claro, joder. A ver, es de esas películas que sería una peli mala que mola. Yo creo que no, sí, no, sí. Es una maravilla del humor y si no la habéis apreciado, vais mal. Ahora comentaré alguna escena que seguramente se ha perdido por ahí, pero es que es tremendo el sentido del humor que tiene la película y ahora, bueno, ahora lo comentaremos. Tengo que decir... Perdón, sí, un segundito, que la primera vez que la vi ahora, después de cierto tiempo, la he visto dos veces. En español el doblaje es malísimo. Creo que el doblaje parece más un doblaje hecho para una película de Clint Eastwood o de Charles Bronson que para una comedia. Tienen un toque demasiado serio, sobre todo los chinos. Perdón. Esa seriedad le viene bien, ¿eh? Al rollo de que sea una película que potencialmente es una comedia muy graciosa, vamos. Pero a mí no me lo parece, por lo menos. No sé, a mí al verla en inglés mejoró bastante, ¿eh? Sobre todo el carácter que los chinos en el doble original, la versión original me parece más como una buscavidas. En el doblaje español parece como si fueran tipos duros, tipo una peli de Charles Bronson, vamos. Es Ramón Langa, creo que le pegue, ¿no? El doctor de Ian Barton, ¿no? ¿Perdón? Que es Ramón Langa, digo, el doblador de ellos. Sí. Ese es de los que más o menos le da un puntillo, pero sobre todo a los chinos, el doblaje de los chinos es lamentable, vamos. Yo si está Ramón Langa no lo puedo ver en versión original. Hombre, es que la verdad que el tipo mola mucho, Hombre, es que ya está Bruce Willis ahí, aunque no haya salido. Sí. Bueno, y el que dobla a Lopen siendo anciano es la mítica voz de los western, del borrachín de los bares, viejecillo. Sí. La verdad que la película es un despiporre, es una mezcla ahí de diferentes géneros y eso. Está bien la peli, ya digo. Yo hacía mucho tiempo que no la revisitaba, hacía ya bastante años. La he vuelto a ver para el programa. Está bien, pero yo creo que muchas veces eso. Creo que nos puede un poco el parar de la nostalgia. La película está entretenida, sí. Pero es una película normalilla. No creo que pase nada. Sí, yo estoy contigo, de verdad. Mira si te pondrá el poder de la nostalgia que dice que Willow es buena. Hombre, Willow, pero... Willow es una mierda. Ese sí que es el poder de la nostalgia. Hombre, Willow por la mano aportó cosas, Antonio. Sí, sí, aportó, sí. Le digo vergüenza. Aportó mucha vergüenza, que es lo que básicamente el cine de Ron Howard, vergüenza. Mira, tiene una buena banda sonora, por ejemplo. Tiene la razón también, porque vamos, Ron Howard, tío, sus pelis son moralistas. Menudo paquete, ese sí que está sobrevalorado. Antonio, sí, Antonio, la de Rad de la Fórmula 1, mira que yo no soy fan de la Fórmula 1 y a mí me parece un peliculote, ¿eh? No la he visto todavía y me la han recomendado, pero claro, es que... Deberías verla, que lo mismo cambia la opinión. Sí, pero alguien en su momento también y varias personas me dijeron, uy, Cinderella Man es una muy buena película de boxeo. Y claro, es verdad tampoco que los combates... No están mal. Los combates están bien rodados y hice un esfuerzo por retrotraerse a aquella época. Yo vi vídeos de la época para ver cómo boxeaba Mayweather y el propio protagonista y tal. Pero claro, es que luego tiene una escena en la que la René Zellweger le dice a Russell Crowe, eres el campeón de mi corazón, y ya se la carga. O sea, como están jodidamente almíbar. Pero vamos a ver, Antonio, yo aquí te voy a pedir una pequeña colleja. ¿Por qué esas cosas blandas las permite en el cine clásico y luego en otro tipo de película le metes caña? No sé, porque es que Ron Howard no tiene... lo hace apología de los blandengues. O sea, ese es el problema que creo que tiene. Porque más o menos... Y el cine clásico es súper blando, joder. No, pero lo puedes insertar con más o menos elegancia, pero es que Ron Howard no tiene ninguna. Él se vanagloria de poner esas cosas en las películas y de ponerlo con énfasis. Y es que yo creo que es su máximo problema. Que es demasiado almíbar. Yo te la recomiendo, además que... Para que me entienda, se le nota demasiado el plumero. O sea, sí. No me refiero a que sea gay ni nada de eso, simplemente que es su cine se le nota mucho el plumero. O sea, es que lo hace con énfasis y ese es su problema, es un blandengue y está muy sobrevalorado. O sea, Una mente maravillosa, mejor película, no me jodas. Esa película es tramposa, blandengue. Es tramposa, pero vamos, la versión más edulcorada y idealizada del personaje que no es normal, ¿no? Horrible, que por cierto, ese sí que era gay y hubiera dado para que hubieran hablado un poco de su vena. Tendría que haber sacado las palizas que le daba la mujer y esas cosas, creo yo, que hubiese sido él. Oye, una cosa seria. ¿Os estáis dando cuenta de que estáis alentando aquí a Antonio Alcaide para que suelte toda su bilis mañanera? Que esto huele muy mal ya, ¿eh? Pero escúchame, así no lo grabes, please. ¿Que no? Demasiado tarde, eso es. Pero luego no lo pongas, ¿eh? Que te calles. Tus archivos privados de así. Vamos a empezar porque tu jefe no responde. La leche. Conmigo siempre responde, no sé por dónde se ha metido. Pero yo tampoco, no tengo ni idea. Así que muy temprano, Asier. Sabrá que ha dormido. ¿Que no? Bueno, Asier, a la 1 hora peninsular me viene el electricista, que somos más, tenga que dejarlo. A la 1 hora peninsular, o sea, eso aquí son a las 12. Horas, tranquilo, que a esa hora termina. A las 2, eso es. Pues no, tranquilo. A la 1 hora peninsular, quiere decir. Ah, vale. Vale, hora peninsular. No, pero a las 12 hemos terminado también, no te preocupes. Oye, no nos funciona el cerebro mañaneramente, ¿eh? Uno dice a las... Después del programa de 9 horas de la semana pasada, me espero cualquier cosa. No, hombre, pero no se grabó seguido, coño. Si tardamos 2 meses en grabar el programa. ¿No puedes colgarlo por trozos en iVoox? Sí, pero no me da la gana. Soy así, hijo de puta. Yo no me oigo esos programas enteros ni de coña. A mí me tiran para atrás programas tan largos. Me los corto y ya está, pero hay gente que sí le gusta, ¿eh? Sí, sí. No, imagino que sí. Yo no, y no, es que me... Incluso currando, ¿eh? No, hostias. Para que te haga una idea. Hay gente que sale a correr o a andar durante horas y les gusta que el programa sea lo más largo posible porque les anima a seguir andando, a seguir corriendo más tiempo, vamos. Sí, no es coña, ¿eh? A morir. Sí, y también... No, pero andar sí. Hay gente que se lo escucha en el trabajo porque, yo que sé, tiene trabajo como camionero o guardia de seguridad. O sea, sí, como Jack Barton, eso es. Y, joder, pues alivia en su jornada laboral. 9 horas seguidas, coño. No lo veis, que muchos comentarios ponen 9 horas, qué pasada, me lo voy a pasar genial. Tal. Sí, claro, porque me lo llevo al trabajo. De todas maneras, siempre existe el botón de pausa, que se puede pausar y eso, y puedes seguir luego cuando quieras. Claro, pues eso yo los corto. Claro. Yo los programas largos los corto. Yo más de 3 horas o así no suelo, o 4 horas no suelo ponerme. Sobre Ron Howard tengo 2 o 3 cositas que decir. Un 2-3 Splash, Willow, Apolo 13 y un horizonte muy lejano. Peliculones. Las mierdas que tiene, ¿no? Peliculones. Las muy mierda, y la de Frog contra Nixon tampoco está tan mal, no sé. Yo creo que tiene algunas cosillas por ahí salvadas. Vale, vale, por ahí la puedes salvar. Incluso si me hablas de Llamaradas, que creo que con el tiempo también va a perder un poco de calidad. Llamaradas llevo años sin verla, tío. Joder, sí, también. Sí, no la vuelvas a ver, quédate con el concepto que pues tenías de ella. Llamaradas es el claro ejemplo de gran película hecha a perder por presupuesto terrible, una cantidad de actores que no es normal. Y sacar un producto mediocre. Es que en verdad me he dado cuenta que las películas de los 90 casi todas envejecen peor que las de los 80 o los 70, tío. Bueno, no tanto, ¿eh? No tanto. Bueno, hay excepciones, ¿no? Pero tú vas a cualquier película así fantástica de los 90 y quitando ya al final de los 90, al principio esa drogadura, ¿eh? Joder, pues no sé, Terminator y Jurassic Park, yo creo que son claros ejemplos. No, eso sí, claro, pero no hemos ido a dos. Pero tú por te vas a la de Virtuosity, por ejemplo. Joder, pero es que ya estás hablando de caspa. Ya está desvariando. Yo claro, te digo. Jurásico tampoco es ninguna maravilla. No, pero habla de envejecimiento a la hora de visual. No, en efectos especiales, Parque Jurásico es la leche. Claro, envejecimiento visual, si no hablaríamos de la lista de Schindler, por ejemplo. Hombre, joder. ¿No? O de Cadena Perpetua. O de Forrest Gump y cosas así. Que, joder. Bueno, Forrest Gump. ¿Qué? Forrest Gump, ya salió Forrest Gump. Forrest Gump no ha envejecido nada mal. Forrest Gump es un vídeo musical de 2 horas. Hombre. ¿Qué va? Bien, por ahí va bien. Acabo de poner Google Virtuosity porque no me acuerdo qué era. Lo primero que veo es Virtuosity 1995, suspenso en vez de suspenso. Entonces, a lo mejor quiere decir algo, ¿no? Bueno, hoy veo que hay aquí un grupo un tanto revolucionado, así que espero que cuando estemos en la grabación vayamos por turnos, porque aquí estamos hablando todos a la vez. Poquito sí. Si quieres, así es, tú vas dando voz y voto y así no nos pisan. No, si ya veo que pasáis de mí. Sí. Está bien, o sea, eso, si es, está bien a eso. A veces él quiere dirigir. Sí, eso suelo intentarlo, pero. Yo me he preparado el casting un poco a mi puta bola, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Me cago en 10. Encima no tengo a Tony para que ponga firme, Antonio. Qué putada. Más asunto. Más asunto. Bueno, empezamos, chicos. ¿Quién está haciendo ese ruido? Joder. Bueno, empezamos, perrillas del infierno. Si Ernesto deja de hacer ruido. ¿Qué te pasa? ¿Estás inquieto? ¿Quieres ir al baño? Iba a hacerme un cigarro, pero se oye. Hazte un cigarro, hombre. No, no puedes mutearte. Vale, bueno. No pasa nada. Se lo hace. Qué grande. Ya está. Venga, vamos a. Que me llaman a la puerta. Vengo ahora. Bueno, ¿ha valido lo del casting o no? Porque yo esto no lo había hecho nunca, ¿eh? Sí, claro. Sí, joder, bueno, lo que saqué de afuera ha sido lo de la banda sonora. Ahora que lo pienso. A mí no me dijeron nada de la banda sonora. No, la banda sonora en realidad es bastante olvidable. No tiene. Ahora vengo, yo también. Muy bien. La verdad, Carpenter tiene banda sonora mucho más memorable que lo que hice aquí. Sin ir más lejos, la de Halloween, joder, la de Halloween es mítica. La de la cosa le dieron un premio de estos. Un Ratchet, ¿no? Sí. Y sí. me parece un poco lamentable, ¿no? Quiero decir, sí, pero te voy a hablar de los Ratchet porque tiene. A veces sí que aciertan porque premian verdaderas mierdas, pero otras veces, sobre todo en el principio de los premios, no sé a qué obedecía realmente, porque mira, hace poco salió una lista de los 100 mejores trabajos de dirección de la historia del cine, según el lo diré, lo que es el mundillo de directores, los que suelen dar el premio a dirección, que luego suele darse en el Oscar, se suele repetir, vamos, lo que es el gremio de directores de... Lo que he dicho, la academia está al... Vale. Pues entre esos 100 trabajos, no sé si en el puesto 40 y algo, está El Resplandor de Stanley Kubrick, que creo que es un trabajo de dirección muy bueno, brutal. De hecho, tiene 5 trabajos de dirección en la lista, que creo que es el que más tiene. Y sin embargo, el trabajo de dirección de El Resplandor fue nominado a un Razzie. O sea que, sí, lo podéis buscar, vamos, que no, que eso está ahí. Lo que quiero decir que al principio de los Razzie era un poco más como... Me chirría tal, pues nominación. Esto no significa que lo ganara después, pero sí. Tiene algunas cosas que son errores de bulto, vamos. ¿El Resplandor en taquilla qué tal funcionó? Pues bien. Sí, bien. Hombre, tampoco fue un taquillazo como El Exorcista, por ejemplo, pero funcionó bien. Funcionó bien, bastante mejor que Barry Lyndon, que fue un fracaso de taquilla, creo que es la mejor película de Kubrick, pero él hizo El Resplandor justamente por eso, porque estaba buscando un vehículo de éxito. Pues igual... Es una película un poco alimenticia, ¿no? Para que ellos luego puedan hacer lo que les da la gana. Sí, sin embargo, fíjate el trabajo de dirección que hizo, que inventó hasta un rail para seguir al niño con el triciclo. Yo creo que esta gente, por mucho que tuviera la intención de Kubrick, era tan grande que luego se implicaba de una manera especial en cualquier proyecto. El proyecto era suyo, de hecho, porque la novela nada tiene que ver con la película y por eso se enfadó con Stephen King. Pero es verdad que El Resplandor es bastante poco trasladable cinematográficamente hablando, porque tiene cosas que, por ejemplo, animales del seto que cobran vida. Es que eso Kubrick, yo creo que lo leyó y dijo, esto yo no lo pongo ni de cachondeo. Bueno, de hecho, luego lo vimos en la de Mick Garry los 90 y da bastante pena ver eso. Claro, pues es una mierda, por lo que digo. A mí me gusta. Aparte el concepto del hotel para Kubrick no es que los fantasmas del hotel sean algo horrible. Los fantasmas del hotel son felices, los infelices son los humanos. Los que han pasado otra vida, lo que es la vida después de la muerte, es algo positivo. Están contentos. ¿Seguimos con El Resplandor, Antonio? Sí. A mí me gusta mucho esa peli, ¿eh? Hombre, una de las pocas obras maestras del cine de terror, junto al Exorcista, que si quieres La Profecía, y yo qué sé, y sácate alguna de la manga, pero hay muy pocas películas de terror realmente memorables. Sí, a mí La Profecía me gusta, pero no la considero tan... No, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Para mí El Exorcista y El Resplandor están un paso por encima. Pero sí. A mí una que me gusta mucho, aunque no sea terror, pero como se maneja el suspense en La Semilla del Diablo, me parece tremendo, ¿eh? Sí, ese es que es más thriller psicológico que... Sí, pero se maneja muy bien, tío, el tema del suspense, cómo van aturdiendo poco a poco a Mia Farrow en la película. Yo creo, y además tiene algunas escenas así perturbadoras, como el sueño este que tiene. Joder, tiene cositas esa película que no es de terror, porque la película no da nada de miedo, pero esa sensación claustrofóbica se comparte con la actriz protagonista y eso está muy bien. Y luego ya, si queréis, pues vaya a la Hammer y a la Universal, a cualquiera de monstruos, y la verdad que son muy buenas, casi todas, pero ya es otra historia, ¿no? Yo lo que nunca entendí de la cosa, ¿por qué se contrató, por ejemplo, a Ennio Morricone para hacer una banda sonora con sintetizador que era puramente Carpenter, ¿no? Cuando Morricone era un tipo mucho más sinfónico. La verdad que nunca entendí eso, porque creo que me ha parecido bastante absurdo, ¿no? Yo creo que obedece a un rodaje muy, muy complicado, en el que Carpenter tuvo que delegar en, por ejemplo, que el tema de la banda sonora también tenía un buen presupuesto, porque la Universal fue la primera película que le pagaba de tres que iba a rodar con la Universal, como dije antes. Y creo que delegó un poco en Morricone diciendo, bueno, tengo dinero y puedo contratar a Morricone, pues que lo haga Morricone, porque realmente el trabajo de rodaje fue muy, muy duro, y el trabajo de postproducción también, porque de hecho el de los efectos especiales, o sea, Rob Bottin, que es uno de los grandes de efectos especiales, cayó enfermo cuando terminó la película, lo tuvo que ingresar en un hospital. Eso lo podéis buscar, vamos. Sí, de hecho sale en el extra de Blu-ray, sale un reportaje en el que sale hablando Robotting del rodaje, y la verdad que está bastante chulo ese reportaje. Sí, lo que te digo, que yo creo que fue un rodaje tan complicado, porque había veces que podían rodar 4 horas al día cuando les permitía el tiempo, porque era bastante joder, tío, que puedas contratar a Ennio Morricone y que te haga una puta música con sintetizador, a mí eso me duele. Pero yo creo que eso se lo pidió Carpenter. Pero le va muy bien a la peli, ¿eh? Sí, no sé, a la peli le va bien, pero no sé, pero... Inquietante de cojones, macho. Desde el principio que sale el perro corriendo con el helicóptero persiguiéndolo y la musiquita chonchon. Claro, pero a lo que digo, es que esa música es puramente Carpenter. Y coño, ya que tenemos Morricone, que es un tío que viene... Es como si contratas a John Williams y te pones a que te haga música con sintetizador. Yo creo que cada compositor tiene su estilo, ¿no?, musical. Y a mí me saca mucho el trabajo que hizo Morricone para la cosa, que para la película encaja de putísima madre, eso sí es verdad. Pero como compositor lo veo raro, ¿no?, haciendo ese tipo de música. Pero al final lo hace bien, ese es el tema, ¿no? O sea, sí, la banda sonora es súper mítica. A mí se me ha quedado taladrada en el cerebro en muchísimas fases de mi vida, porque creo que es eso. Más de crío, esa película de verdad que me acojonaba una cosa loca, ¿eh? Sí. A mí la cosa me daba muchísimo miedo, tío. No sé. Hombre, la escena del desfibrilador es tremenda, incluso hoy día. Cuando se le abre al tío el pecho y le cortan esos dientes, las manos y todo, es tremenda. Pero ya no las cosas así más bestias, sino el... Joder, la inquietud está de quién es... Joder, la prueba de la sangre, tío. Están mirándose... Y luego el videojuego, no sé si habéis jugado al videojuego que sacaron para la Play 2, me parece que fue, para la Play 1. Sí, está bastante chulo. Es casi una secuela, ¿no?, de la propia película. Yo creo que es la película misma, o vamos... Y de hecho estaba metido también a modo de productor el propio Carpenter, ¿eh?, en el videojuego ese. La verdad que estaba bastante curioso y daba bastante mal rollo. Se dobló de aquella manera. Bueno, hoy día lo habéis dado bastante pena porque los gráficos eran de la época de PlayStation 2. Pero era un juego bastante chulo y recreaba muy bien, ¿no?, la ambientación esa, digamos, opresiva y de que no sabía por dónde te iba a salir la cosa. Incluso estaba el rollo este de que tus compañeros también se podían convertir y eso. Estaba bastante chulo. Eso es lo que más me gustaba a mí, que te quedabas mirando a uno. Sí. Y se mosqueaba el tío y te atacaba. Sí. O sea, había como una barrita y que no sabía cuando se ponía en plan peligro y el tipo te atacaba. Y era muy bueno, ¿no? Porque estaba siempre con la mosca detrás de la oreja, ¿no? No sabía realmente cuál de los compañeros que iba contigo se podía convertir. Y la verdad que eso estaba muy chulo, ¿no? Yo no sé si se ha vuelto a hacer algo así en algún juego de tan... A ver, aparte de estos de sigilo, que sí, si te ven, vas a subir. Pero es que esto era distinto. Esto era que si te lo quedabas mirando, el otro se mosqueaba porque, claro, estaba sospechando de él y se mosqueaba y te... Vamos, era súper, súper guapo eso. He vuelto, chicos. He conseguido volver del lado oscuro. De las tinieblas. Bueno, pues empezamos a analizar la peli. Venga. Vamos al lío, venga. Big trouble, little China. You can feel the thunder moving, feel like an evil dream. Qué cariñoso pareces tú. Hoy sí. Besitos. Hoy está hablando Antonio. Estás hablando. Es que siempre habla. Bueno, yo os dejo aquí. Si queréis seguir hablando, ya sabéis, eso tenéis que hablar. No que se graba. Yo también me voy a pirar. Algo que tengo que ir corriendo. Ya, que son ya las 12. Y tres horas. Tengo que sacar perretito. 3 horas diciendo tonterías. Así es, mañana. Vale. Mañana David Lynch. Mañana 9, drogadura, ¿no? Mañana drogadura, madre mía. Sí, bueno, mañana a las 9. Yo. Perfecto. Pues bueno, chicos, un placer como siempre. Y nos vemos. Igualmente, Néstor. Sí. Un saludo. Hasta luego, adiós. Antonio y Alcial, lo mismo. Un abrazote. Chao, majos. Chao. Y un azote en el culote.